dimensiona tu espacio. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Entercabum Prize. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica Susana Romero. El primer oficial médico Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Alejandro Palomares. Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de imaginación. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación en martes de cómics. Y hoy, ¿qué día es hoy? A ver, 28 de agosto. Y se encuentra con nosotros Susy Romero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches aquí desde el inicio del programa. Ahora sí, Está también Mikey, alias Garjul, el Jicamán. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? También se encuentra Rebeca, sonrisas, Escriano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Está también Rido, por fin, el Rido original. Sí, único original. Y ahorita aparece el otro Rido original. El Simi. Pero está Benito Mendoza en los controles. Hola. Y en el chat, el otro Rido, original también. Lo mismo, pero más barato. El guachito. Lo mismo, pero más chaparro. Bueno, empezamos aquí este martes. Recuerden que pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com para que platiquen con nosotros. Y pues vamos a empezar esta noche con este tema musical de la película The Dark Knight. Imagine. ¿Cómo se llama la pieza? Imagine the Fire. Imagina el fuego. ¿Y quién la compuso? Hans Zimmer. Bueno, y regresamos, no se vayan. Kaboom Media. Dimensiona tu espacio. Kaboom Media.

Kaboom Studio. Bueno, nosotros nos dedicamos a los cómics, hacemos cómics, creamos personajes, hacemos dibujos animados. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche, para que hablemos de cómics, ciencia ficción, fantasía. Lula, lula, lula, lula, lula. Ay, no dejen de soñar, siempre guarden en su corazón un lugar para el mundo de la fantasía. Solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Acabamos de escuchar de la nueva película de Batman, Imagine the Fire, de Hans Zimmer. Y también con John Williams está Jurassic Park, que parece ser que se cortó la pieza de Batman. Pues lo que voy a checar. ¿Es que el disco no es el que compramos? Según yo, sí, según estuve escuchando el disco, la pieza está completa, pero entonces, a lo mejor le dio hipo. Y se encuentra con nosotros Lalito Becerra. Hola, amigos, buenas noches. Que ya acaba de llegar. Y creo que ya llegaron algunos comentarios, Bochín. No han llegado. Pero los voy a leer. Dice Raven, muy buenas noches a todos. Ya listísimo para pasarla bien en su compañía y con su conocimiento. Buenas noches, Raven. Saludos. Nos dice Animari, buenas noches familia K, feliz de escucharlos en este martes de cómics. Hola, saludos. Hola. Saludos, hola Cabunes, saludos a todos por allá, espero que se encuentren muy bien. Muy bien, gracias. Saludos. Juan Carlos Selene, Juan Carlos Leal, ¿qué tal? Saludos desde Puebla, Puebla, espero haber sido el primero en saludar. Saludos. Hola, ¿qué tal? Gracias, Juan Carlos. Alfonso, hola chicos de Cabún, les mando un gran saludote desde Jalisco. Saludos hasta Jalisco. Saludos. Norijijo, saludos a todos. Nori. ¿Cómo les va? Norijijo. Hola Nori. Hola Nori. Saludos Nori. El condenado narizón de Monterrey. Sáquense. Nos habla la gigante de América, Almendra. Hola mi familia Cabún, ¿cómo están? Pues, hola. Hola. En estos momentos estábamos bien. ¿No? Saludos Almendriux. Hola, Almendrita. Hola. Nos dice Gonzalo. Buenas noches, saludos desde Cancún con una taza de café free vectorizando un sasek. ¡Ale! ¡Ale! Gonzalo, creo que él hizo un Stellaris también. Le quedó bien padre. Que ya lo había hecho desde hace bastante. Hizo uno de sasek y uno de Stellaris. Me quedó muy padre. Gracias, Gonzalo. Saludos. Y por último nos dice Optimus, que no es Prime, y nos dice, buenas noches, equipo K, ¿hoy sí van a hablar de la película de Batman? Pues sí, ahorita el guacho estuvo toda la tarde pensando a ver cómo iba a platicar de la película de Batman, pero bueno, sí, platicaremos de Batman un ratito. Oye, Jorge Flores está escribiendo por el Face y dice, ya hablen de fútbol, México fue campeón olímpico, hija. Fútbol, creo que ya se quedó ahí. Sí, qué bueno que ganó, pero no lo pudimos ver porque estábamos... ¿Qué estábamos haciendo? En la Expo Pyme, ¿cómo no? Sí, nos escapamos, sí, ustedes y yo. Ustedes sí lo vieron. Sí, ahí... En mera Expo Pyme. La verdad que hubo unos goles, pero ya pasó, tranquilo, Jorge. Ya estamos, ahora estamos hablando de temas de cómics. Bueno, todavía no, apenas vamos a empezar. Y pues con una mala noticia, que murió el astronauta... Neil Armstrong. Ya falleció, uno de los... A la edad de 82 años. 82 años ya. Murió casi igual que Wilder. Sí, ¿verdad? Tuvo una cirugía de bypass del corazón. Igual que Wilder, salió de la operación, parecía que todo iba bien y de repente... Se murió. No aguantó la transición. Uh-huh. Pero es muy parecido a Wilder. Eso también me quedó así. Uno de los hombres que hicieron historia... él fue el que dijo. Hay una polémica por ahí, ¿no? Sí, pero. Hay una polémica. Hablando del fenómeno OVNI y de otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo dijo? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Exacto. Míralo. No, pues, que descanse en paz. Y pues esperemos que todo lo que él vio allá en el espacio lo haya dejado en algunas memorias o algo. Sí. Porque dicen, de hecho salieron los Transformers. Sí, ¿verdad? No, él fue buscarle. Sí, pero digo, ¿sí? Pero de alguna manera, se dice que vieron cosas, pero eso sea un tema para Para el jueves. Para el jueves esotérico. Sí, para otro. Ajá. También otro que murió en la semana fue Jerry Nelson, que era la voz del Conde Contar, de los Mocos. Ay, sí. Y que también manejó a Lucas. En Plaza Sésamo. Y él manejaba a Lucas y al Conde Contar, aparte de darle su voz. Ese no me la sabía. Era popetero de Jim Henson. Pero su fuerte era Lucas, o sí. También murió un rockero, ¿no? También ahorita déjame investigar. Y también murió Manuela Saavedra, para los que no conozcan. ¿Sabes quién es Manuela Saavedra? Era una actriz española que vivía aquí en México, que era pionera de la televisión mexicana. Y salía de compañera con Manolo Fábregas en el programa. Hasta tenía un programa. Después de actriz se volvió comentarista de Televisa. Y falleció Manuela Saavedra también. Pues descansen en paz. Y creo que ya llegaron más comentarios. Nos dice... Dice Neti, sí, hablen de Batman, porfis, porfis. Uh-huh. Y dice Gonzalo, gracias por la mención, Oscar. Es todo un honor. Gracias. Y nos dice Francisco, mejor conocido en el bajo mundo como Paquito. Nos dice, saludos a todos en el estudio y qué bueno que Guacho ya esté de regreso. Ah, es que creaste una confusión, Oscarín. ¿Ves la imagen que subiste cuando me tagueaste la que hice cuando estaba en el hospital? Sí. Que me pinté de que estaba en la cama. Ajá. Pensaron que estaba hospitalizado. Ah, no. Entonces, no, eso fue hace 2 años. Bueno, la puse porque es muy chusca, entonces la encontré por ahí. Fue un chascarrillo visual. Uh-huh. Sí, entonces, afortunadamente aquí estoy dando lata, no se preocupen. Pero sí estuviste fuera de combate, guacho. Sí, ya voy a cumplir 2 años. No, pero estuviste fuera de combate hace poquito. Sí, con la gripation. Te enfermaste de la gripa. Que por cierto, Alex todavía sigue ahí. Sí, Alex está. Alex está enclaustrado ahorita. Lo que no sabe Alex. Como que le iba a regresar, sí. Entonces ya ves que. Termina. Ahorita está como Rapunzel. Nada más que él en vez de pelo baja los labios. Es Rapunzel. No, como elefante la trompa. El yo-yo. Buenas tardes. Sí. Estoy afecto. ¿Qué pasó? Estoy grave. Defecto. Es vivito. Yo me lo quito. Ya todo el mundo se ríe. ¿Y qué más? Recordando a Cepillín. Es todo por el momento. Pues quieren que hablemos de Batman. Ay, y también de Spider-Man. A ver, ¿a quién le gustó Batman? A mí me gustó Batman. A mí también. Me gustó Batman. A pesar de que hay muchos, pues por ahí, cosas que no debían haber sido en la película, a mí me latió mucho, aunque tengo que reconocer que sí tienen razón los demás chavos fanáticos de Batman. Pero digo, como película, sí, para divertir. Se defiende más que Amazing Spider-Man. Sí, porque la de Spider-Man se defiende bastante pues, feo. Pero pues eso de Ben, ¿qué les costaba hacer lo demás, lo otro, ¿no? Pero es que Christopher Nolan, lo que aunque es muy bueno, siempre quiere hacer las cosas reales. Fíjate que a mí, yo siento que la historia, Chris Nolan, como siempre, al final su sello es de que te cambie el giro de la historia. Uh-huh. Que te quiere sorprender y que realmente sí lo logra. Creo que aquí se le cruzaron los cables cuando el origen de Bane se lo da a Thalía. Uh-huh, uh-huh. Que creo que es lo que todo mundo se está quejando. Uh-huh. Que es como si Spider-Man, el origen del Oxxo, ¿no? Como yo le digo. Que te manejan al Peter Parker berrinchudo, que nada más porque no le fían un yogur. Uh-huh. Ya no defiende a esta persona, ¿no? Uh-huh. En un Oxxo, y que de ahí sale todo y matan a su tío Bane. A muchos les gustó, a otros no nos gustó. Pero sabemos cómo es el personaje, no nos gustó. Sí, no nos gustó, y es lo mismo de Bane, porque Bane, fíjate que hasta eso lo manejaron bien cañón. Me gustó mucho la psicología, cómo era una mente brillante, ¿no? Como si se maneja en el cómic. Pero al final de cuentas, algo que también le molestó mucho a mí no me molestó tanto eso, sino lo de Thalía. Esos 5 minutos, siento que es todo. Porque aunque no te dicen del veneno, te dan a entender que con la morfina es lo que respira. Uh-huh. De que lo golpearon tanto que experimentaron con Bane y por eso tiene la máscara. Y que tiene la morfina. Y le digo a Susie que a mí me gustó cómo manejaron su origen de Bane, del niño, de que uh-huh. está en la cárcel, pero cómo lo manejan como una leyenda. Uh-huh. Y cómo se va creando la leyenda de que, ay, el niño, el pero único que se escapó. Por ese detallito. Y todo se cae por ese detalle. Y ahora, bueno, más bien ayer, ya le cambiaron el nombre en Estados Unidos a Batman Rise, a Batman, ¿cómo te dije, Mikey? Desciende. Batman Desciende, porque increíblemente le acaba de ganar los Indestructibles con Chuck Norris, ya lo rebasó en taquilla, y ahí sí Warner ya brincó, también lo acaba de rebasar el Vengador del... No. ¿Cómo se llama la película? No, ya chequé ayer los números reales y no. Todavía, domésticamente, Batman recaudó $400 millones. Ajá. Domésticamente, o sea, solamente en Estados Unidos. Todavía no llegan los números de todos los países. O sea, en otras palabras, va a juntar como $600 millones. Los Ajá. Indestructibles ahorita domésticamente nada más están juntando $200 millones, que es la mitad de lo que ganó en Los Indestructibles 1. Ajá. Bueno, esa es la voz del eco de Reed, ese sí es el verdadero, ya no... Y si lo dicen, el último fracaso ahorita de verano es que sí es verdad. Es el Vengador del Futuro. ¿Es el qué? El Vengador del Futuro, la nueva versión, es el fracaso ahorita de verano porque costó casi $150 millones y nada más ha juntado 24. Uy. Uy. Uy. El remake. Y aparte de esto, también se estaba rumorando mucho que Ben Affleck estaba proponiendo para dirigir la película de La Liga de la Justicia, pero no ya. Que ya se desmintió, que yo creo como él sí es comiquero y está con Kevin Eastman y ahí está toda la banda, creo que sí hubieran hecho Kevin Smith, yo creo que sí hubieran hecho algo interesante. Sí, lo que pasa es que también Warner la ha regado en ese aspecto porque le tiene miedo y hay veces que hay que arriesgarse. Se arriesgó con Linterna Verde, que fue un bodrio. Pero de alguna manera lo que pasa es que necesitan arriesgarse como Marvel lo ha hecho. Marvel también hizo muchos bodrios al principio. Mira, el problema es que tiene Marvel, ya lo chequeé ayer. El único y original. El problema que tiene Oscar es que son puros ejecutivos. La Warner. Ay, sí. Ahora sí está para que te golpee. Lo único que te digo, Rita, es que así te oyes. Así te oyes. Es que son muchos ejecutivos. Y ahí, a diferencia de Marvel, que ahí sí se los reconozco, la verdad, ahí se dieron muy inteligentes. Ellos tomaron posesión de las producciones de sus películas. Y en DC la onda es más ejecutiva. Para muestra, vean el logotipo de DC. Perdió toda la mística de los cómics. Ya lo sabía yo. No digan lo que está haciendo Reed porque muchos no saben. Es que Reed ahorita quiere ahorcar a Guacho. Oiga, me quiero hacer como... Oye, oígame, me ahogo, oígame. Me estoy ahogando, oígame. Me estoy ahogando. No, ¿cuáles eran esos personajes de Chespirito? El Chompiras. Como el Chompiras, así le voy a hacer. Disculpame, chaparrón. Bueno, entonces, si ya hablando en serio, ese es el problema, y yo creo que de lo que cogea DC, que Warner está por encima de la misma editorial. Sí, y si es la onda, sí. Si es muy ejecutiva. Y las personas que deciden de los proyectos... Nada más de que por acaso no le apuestan. Son la persona de corbata, como le llaman. Son hombres de traje. No había escuchado eso. Son los hombres de traje que no sueñan, que su única diversión es el dólar. Uh-huh. Y que deciden a diestra y siniestra. Claro. Aunque de alguna manera hay muchas películas que fracasan, pero siempre los que se producen películas, el chiste es estar haciendo producciones, porque alguna de ellas va a pegar, alguna de ellas va a ahora sí que a equilibrar todo eso, y bien llevada la película puede generar mucho dinero, porque no solo es eso, es el merchandise, son cantidad de cosas. Y fíjate que a diferencia de que lo que comentamos ahorita, que estamos regresando un poco a la película de Batman, a mí me gustó. Siento que se desarrolla muy bien la historia. Bane me fascinó cómo lo manejaron. A mí me gustó cómo manejaron a Robin. Sí. Ah, que ahí también es otro que los fans tampoco nos gustó mucho, pero ya, en fin, ya, ya sabemos. Ay, ya. No digas eso, te van a quemar. ¿Qué pasó? Dime, gustó cómo. A lo córtale, mi chavo. Dime, gustó el actor, cómo interpretó. No, ay, me no, gustó pero... Robin. ¿Qué pasó? De por sí, Robin trae su leyenda urbana ahí. Mira, a diferencia de Spider-Man, lo que comentábamos sábado pasado, que por ahí nos dijo una persona que ya chole de que habláramos de puros superhéroes, pues si es un programa de cómics, no sé de qué quieren que hablemos, ¿verdad? Pues vamos a hablar de... ¿La Cineteca Nacional? No, hablamos de la hora pico. por ejemplo, Spider-Man está sin... la edición está mala desde de entrada, ¿no? Muchas cosas inconsistentes. Hay muchas cosas inconsistentes, incoherentes. Volvemos a lo mismo, se quita la máscara. Cambian las cosas. Cambian las cosas. O sea, la música no te da sensación. En ningún momento llegas al clímax, así que con la música, ¿no? O sea, ¿tú estás fan de la música? Porque James Horner. Y eso me sorprende porque James Horner es buenísimo. Sí, él es buenísimo. Es buenísimo. Hizo Avatar, hizo Star Trek. Ha hecho muchas películas pues, muy buenas. Pues a lo mejor la misma historia, no le digo. La división o la secuencia es lo que también impide a veces tener un buen ritmo de música. A veces. Perdón, con lo de esto de Batman me gustó mucho cómo manejaron a Gatúbela. Insisto, no son las cosas como son en el cómic. Eso a mí, la verdad, no me gusta de entrada, pero como conociendo cómo Christopher cambia luego las cosas, ya íbamos predispuestos a eso. Pero de todas maneras, pienso que a pesar de que sea un buenazo y todo, yo creo que no les cuesta nada conservar ciertas cosas que no tienen... La mística, como decía. La mística, o sea, que tenía que cambiarle ciertas cosas que ni siquiera necesita defectos especiales, es simplemente la psicología. Aparte todo, también de otra cosa de la que, ahí sí digo, nos quejamos, hablando en general de los fans, de cómo manejaron a Thalía también, cuando pues, es la hija de Ra's al Ghul, y desde niña es una asesina, le entrenan, que inclusive ella, al hijo que tiene con Batman, que se llama Damian, que es el nuevo Robin, este Robin es un maldito también, porque ella lo entrenó, y lo Liga de las Sombras, y aquí te la ponen también, sí, como se manejaría ella ocultando su identidad y todo, pero... Tiene ella otro origen y es tan importante como Luisa Lane para Superman, porque es de la única que Batman está enamorado, aparte de Selina, pero es con la que realmente Batman sí se ha echado sus tres caídas y sin límite de tiempo, para muestra ahí está su hijo, y Batman sí la quiere, sí la ama, y ella también, pero lo padre de la historia es que dice, pero es que no podemos estar juntos, y le dice el detective aparte, ¿no?, por su papá. Su papá le dice a Ra's al Ghul, el detective. Ella le dice siempre, mi amor. Y ella, por su papá, sabe desde el principio que es Bruce Wayne. Entonces, creo que eso dice todo, ¿no? Cómo lo manejaron. Pero, sin embargo, lo vuelvo a repetir. Esos 5 minutos, yo se los quito y para mí es una muy buena película de Batman. Porque los tiempos... Gordon está increíble. Sí, Gordon. Se lleva la película. Que es muy buena película, pero resulta que esos 5 minutos fueron el eje central, la médula de todo, donde giraba toda la historia. Entonces, por eso es que no funciona. Si tú lo ves completo, no funciona porque le cambiaron eso. Oye, sí. Para la gente que no conoce la historia de Batman, pues está bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Aún así, tú ves el personaje y le dieron tal fuerza que hacerlo como un segundo, pues... Bueno, no, o sea, muchos como que les saltó, la actuación pero de no fue gran cosa, a diferencia de los que ya conocen la historia, ¿no? La actuación de Alfred, de Michael Caine, es genial, está increíble cuando llora, sí te da el sentimiento, o sea, sí te da todo. Sí, sí te llega hasta el tuétano, como dicen la escena. Ajá, sí está padre. Sí, está muy increíble. A mí me encantó la situación como se expuso, cuando... necesitan a un líder, y necesitan un ícono a quien seguir, ¿no? Uh-huh. Cuando llega Batman, que se van a enfrentar ya a un momento que se van a enfrentar la policía y están con miedo y nada más ven a Batman y se abalanzan, ¿no? Eso está, mira, está increíble. Y aparte también está increíble. Que no lo dejan ni al policía joven y que truenan el puente por la negligencia de todos. A ver quién truena el puente. es este, ay sí, ya sale en dónde, en Dexter. Dexter, sí, ajá, sí. El que trona el puente es el novio, el policía, el novio de Debra, de la hermana de Dexter. Ah, ok, sí. Órale. Con razón se me hacía conocido. Sí. Sí, sí. Fíjate, en lo personal a mí, algo que me hubiera gustado ver, aunque fuera por 3 segundos, y yo creo que a manera de homenaje, que saliera una muestra del Guasón. Una muestra del Guasón, o escapándose, o algo, cuando vivían a los prisioneros. Eso hubiera estado genial, porque si salió Jonathan Crane, que sale también en el cómic, me hubiera gustado por lo menos ver al Guasón. Ah, mira, ahí Chris Nolan se dijo claramente que iba a ser por homenaje. Un respeto a... Un respeto. Ahí sí dijeron todos que era mejor no incluir al Guasón, no. Porque ¿quién sustituye a Hitler? Exacto. No, aparte está muy reciente. Y era por respeto a él, ¿no? Sí, fue por respeto. Es que dijeron que iban a llamar a César Romero nuevamente. Oye, pero sí, de la tumba, ¿verdad? La película está increíble. Está increíble. Sí, o sea, a mí sí me gustó, con sus defectos que tiene. Es de esas películas que te cae gordo que tenga esos defectos, ¿no? Pero la disfrutas. Pero la disfrutas. Y la fuimos a ver 2 veces, ¿no? Sí, sí, sí, y no fuimos más porque teníamos todo lo de Semana Pyme, lo estábamos preparando todo, uh-huh, así que uh-huh, todas las juntas. Y también Spider, no es, a diferencia de Linterna Verde y otros churros, sí está bien, pero tiene muchas fallas. No, aparte no me gustó, o sea, decía un chavo en un foro de cómics, me siento traicionado como fan. Precisamente porque tienen una mística los héroes, sí. Y por ejemplo lo mueven increíble a Spider-Man, o sea, sí, la telaraña, pero todo, fíjate también cual. Algo que noté, no sé si veamos luego otra vez la película, cuando ahora que salga la compramos, la forma en como mueven el Spider-Man de Tobey Maguire me gusta más, uh-huh. O sea, en cuestión de es que tú ves el cómic. Tú ves el Spider-Man del cómic, ¿no? Por ejemplo, cuando se sube y se va pegando, uh-huh, se le resbalan los pies a este uh-huh, ¿se dan cuenta? Uh-huh. Se le ve cómo se le resbalan los pies. Y en el de Tobey Maguire se ve que se pega, uh-huh, y cómo va subiendo y hasta le... El periodo para los poderes, para encontrar los poderes, le dieron el tiempo necesario. Aquí para encontrarlos fueron muy rápidos. Aquí fueron muchos detalles muy rápidos. Y para una nueva generación que no ha visto El Hombre Araña, ni siquiera la de Tobey Maguire, porque también han de pensar que solo son niños. Les aseguro que hay mucha gente todavía adulta que ni siquiera sabe quién es El Hombre Araña. Uh-huh. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Con respecto a Batman y a Spider, yo creo que Batman tiene mucho más sustancia, la historia tiene mucha más sustancia y tiene mucho más, ¿cómo se diría? El mensaje que quería dar fue justo al blanco, uh-huh, sí, independientemente de todas las cosas que estuvieran bien o mal, uh-huh, el mensaje en sí fue justo al blanco, y con Spider-Man cierto que está todo muy diluido, está todo muy disperso, no hay un instante en donde tú digas, ¡ay, qué emoción! O ¿la última película? Ajá, la última de Spider. Oh, les apuesto que la de Superman va a crecer en una villa de pescador, ya no va a ser granjero, o sea, van a hacer otro tipo de roles. Entonces, ¿por qué ese afán de cambiarle algo? Si la gente anda buscando lo que es, y la novedad está en cómo traten la historia y las cosas nuevas que vayan saliendo de los nuevos cómics, pero no le cambien las partes vitales de un, claro, un cómic, con sus ultimates y con sus crisis infinitas y todo este tipo de cosas. Que mucha gente está de acuerdo. Creo que las crisis, a mí, la verdad, no me late. Pues sí. Si ya tiene ciertas cosas, después lo que ha hecho John Byrne, de cierta manera, eso me gusta mucho, porque los va integrando, pero los va integrando de manera que no afecte. Y para que llegue un año y lo destruyan todo. Sí, sí, pero el problema es de que lo que hizo John Byrne ahorita para Warner es ilegal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdieron el juicio. Pero no, olvídate de eso, Rito. No, estamos hablando de... Antes de que existiera ese pleito legal, la misma DC destruía todo. Sí. Destruía todo lo que hizo. Sí, pero aún el Superman de ahorita tuvieron que cambiarlo porque no pueden hacer la historia original. ¿No lo pueden hacer? No, claro. No, sí, y eso quieran. Es entendible, pero... Exacto. pero hablando hablando a nivel editorial. Sí, no, no, no, lo que digo es que aunque el cineasta ahorita quisiera hacerla como él quisiera hacerla, no puede. La ley de Estados Unidos dice, no puedo hacerlo. Exactamente. Porque no tiene los derechos. ¿Qué más, Guachín? Nos dice Juan. Hola, buenas noches, familia Cal. Listo para escucharlos el día de hoy. Gracias, Juanín. Hola, Juan. Hola, Juan. Qué bueno que Guacho ya está mejor. ¡Saludos! ¡Gracias! Hablarán de la película de Batman. Hijo, llegaste tarde, ya hablamos. Y de la confirmación de una relación entre Superman y Robin. No, es cierto. Superman y la Mujer Maravilla. Un abrazo para todos. Pues sí, se confirma que ya se dijeron sí los dos. ¿Sí, en dónde? Ajá. Ya dijeron, vamos a rebasar la línea de los superamigos. Ah, no, sí, los superamigos cariñosos. Ya son los superamigos cariñosos. ¿Quiénes? La Mujer Maravilla y Superman. Que siempre se ha manejado, desde Kingdom Come siempre se ha manejado. Ya, que... deberían de manejar eso, ya, pues, tendría mucho éxito. Ahora sí, Marvila, vas a ver la estrellita. ¿Qué es eso, Marvila? Sí. ¿Eh? Ibas a decir una cosa, pero no se puede. ¿Qué más? Y dice la gigante de América, Almendrita, ¿qué diablos ruido en Stereo Dolby? Ah, sí. Y nos dice... dice Francisco, mejor conocido como Paco, Batman tiene buenos detalles, pero siento que la música falló en partes muy, muy importantes y dramáticas. Además, la escena en que pelean policías y terroristas junto con Batman y Bane a plena luz del día, muy mal. Yo creo que se refiere a lo que siempre hemos dicho, la ley de Batman es nunca salir en día. Bueno, pero ahí se justifica. Ahí se justifica. Es que yo también lo pensé eso, pero dije, bueno, si nada más voy a salir en la noche, nada más, ¿no? Más espera que truene, o sea, la bomba, ¿no? O sea, si va a tronar una la bomba. La ciudad está sitiada. No, sí, o sea, sí es verdad que en la noche, pero también puede, igual que el Hombre Araña, ¿no? Pueden actuar en las dos. Fíjense que la del Hombre Araña no sale casi en el día. La película. Ajá. ¿Sí? Otra cosa, bueno, yo ahí difiero un poquito, estuve analizando la música. A mí sí me gustó más que en la... ¿De cuál hablas? La de Batman. Ajá. Estaba analizando porque deben saber que a mí me gusta mucho la música. Ah, sí, es cierto que decían que también estaba bien plana la música de Batman, ¿no? Pero que, no, yo no creo. Que inclusive que estaba muy similar a la de la anterior. No, la anterior es la que está muy, muy, muy sosa. Sosa. Y eso que es el mismo, ¿no? Pero solo algunas partes trascienden. Cuando la música no tiene cromatismo, no checa. Por ejemplo, Danny Elfman, en la música de Batman, la de Tim Burton, en varias tiene música cromática. Uh-huh. Sin embargo, cuando empieza la onda de los superhéroes, del Hombre Araña y de Marvel, casi toda su música es muy variada. No es variada. Igual con Zimmerman. Zimmer, perdón. Se me hace como muy monótona en la primera. Aunque está padre, también, porque sí me gusta. Pero esta me gustó más, la de la Batman 2. A mí sí me gustó. Sí, sí. ¿Qué más? Y nos termina de decir Paco, esa escena hubiera sido más fuerte y poderosa de noche. Pues sí, pero es que también se justificaba ahí. Sí, no, a mí me parece más... Se hubieran perdido muchos elementos, a lo mejor, ¿no? No, a mí de noche no hubiera sido el mismo impacto. De entrada, imagínate, todos los trajes de policía son negros. Uh-huh. Batman negro, imagínate. No, pero sí, o cualquiera de los... Le ponemos un traje de Tron y ya. Yo lo que digo es que Batman tiene que salir a cualquier hora. Porque... No, y más en esa situación, la ciudad estaba sitiada, necesitaba quitársela de las manos de... ¿Qué no vieron el de Adam West que tenía que baticaminar? Con la batibomba. Que por cierto, hablando de Batman... Nos volvimos a echar la película de Batman de los 60. Es genial. No juegues, es genial. Es la cosa más ridícula, sí, que hay. Está bien. Pero de tan ridícula, sí, es buenísima, sí, la película. No, creo que es lo más batirretro que hemos visto. Sí. No, yo me quiero comprar la serie, es buenísima. Oye, y un dato friki. El actor que lo hace del Guasón en Dark Knight y Robin, Joseph Gordon-Levitt, salen en una película juntos, más jóvenes. ¿Cuál era? No me acuerdo cómo se llama. 10 cosas que odio de ti. Sí, cierto. Salen ahí los dos. Sí. Y la primera vez que sale este... ¿Pikachu? Sí. ¿Es en la del Patriota? No, es ahí, es en 10 cosas que odio de ti. No, esa es la primera película americana. Ah, ok. 10 cosas que odio de ti. Ya después hizo Primer Caballero. Ajá. ¿Qué más? No, Corazón de caballero. Corazón de caballero. Sí, sí. Primer caballero. ¿Qué más, guacho? Es que estaba viendo aquí que dice Animari. Lo que me gustó de la película de Batman es la aparición del espantapájaros o algo clásico en esta trilogía. Estuvo genial. Sí, sí, eso estuvo muy bueno. Aparecen las tres. Sí, aparecen las tres, de hecho. Y nos dice desde la ciudad de la porcelana. Y nos dice Porcelanit. Porcelanin. O Porcelainet. Pasando lista, buenas noches, cabunes. El guardián de porcelana, Hernán. Hola, Hernán. Hola, Hernán. ¿Por qué lo dices por de porcelana? Vamos a dejarlo así en secreto. ¿Por qué lo dices de porcelana? No, porque cuando estábamos en la semana pyme, estaba haciendo guardia, pues no se movía. Dije, es el soldadito de plomo, pero no estaba así, no, es de porcelana. Ah, es que no se movía. Sí, no se movía. No, está para el momento. En su papel todos, No, lo que escuché ayer de después de que desmintió Ben Affleck el rumor de que iba a ser Justin Lee, dijo que porque no tenía, también dijo que no porque no estaba trabajando en ese momento en ese proyecto, estaba haciendo otra cosa. Guardé, el rumor muy fuerte que está corriendo es de que van a ser los hermanos Wachowski. Ay, no. Otra vez no. De Matrix y No, pues bueno, cada uno por la región. No, más bien es el de... Son los de... Speed Venture y Matrix. Ay, si me da miedo, tengo miedo. Ah, yo también, a mí me da mucho miedo. ¿Sabías que el hermano original que se llamaba Larry ahora es Lana? Sí, que se hizo el... No. Se hizo la jarocha. Se hizo la jarocha. Ay, no sé. Oigan, vamos a ver unas piezas musicales. Y regresamos, vamos a escuchar... Este tema, a ver si saben de dónde, de qué película es viejita de los años 70, para los chavos que nacieron en los 80, a ver si la saben. Bueno, ahorita regresamos y ahorita a ver si detectan de qué película son. No, no se vayan. Vaya. Ahorita regresamos. Sí. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. Agreed unto themselves, to match them there were none. Famous for this man's best friend. Number one, arc, arc, arc, arc, arc, said that their bark was much bigger than their bite. All of them ferocious and none of them too bright. They may not win blue ribbons for knowing what they knew, but they sure steal the prizes for doing what they do. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. a breed unto themselves. To match them there were none, famous both as man's best friend, Public Enemy number one. Some of them may die disobeying all the laws, but all the fault and guiltiness will slip right through their paws, 'cause finding where the blame lies is life's... Prepárate, prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva. Todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Base estelar. De la voz del doblaje mexicano, todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Estela Krill, Estela Krill, doblaje, todos reportajes, cápsulas para ti. Estela Krill, Estela Krill, doblaje, todos reportajes, cápsulas para ti. No te lo pierdas, solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Y ahorita escuchamos dos piezas, a ver si saben de dónde, qué películas son. Una es setentera y otra es noventera. Pero tuvimos un problemita aquí con la música, pero bueno, sí se escuchó algo. Entonces, a ver si nos dicen y se van a llevar un premio gigantesco, o sea, nuestros saludos. Y nos dice George, buenas noches, saludos desde Querétaro. Saludos, George. Saludos. A mí lo que más me gustó fue Anne Hathaway. Perdón, sí, sí, pero no puedo omitir esa parte. Sí, no, sí le quedó muy bien a la tubela. Siento que yo tenía mis videos, porque yo, para mí, esta chava sí es bonita, pero es una de esas bonitas fresas como chavita, ¿no? No como esta de Michelle Pfeiffer, que se veía como gatúbela. Sí, sí, sensual. Pero sí le quedó muy bien. Sí, demostró ser muy versátil. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí en cuestión de chavas en las películas de Christopher Nolan, para Batman, para nada le han gustado las novias de Bruce Wayne, ¿no? Uh-huh. No me gustaron nada, como que físicamente no me parecían atractivas para, aunque a mucha gente sí les gustaba, ¿no? Pero sí le quedó a Gatúbela. A mí el detalle que me gustó de esta Gatúbela es que sus orejas sean sus lentes. Sí eso fue padrísimo. Oye, aparte trataron de hacer el traje clásico de los idiomas, sí, de los años 60. Pero es que, sí, aparte estuvo padrísimo porque no te hablan de una Gatúbela, es una ladrona. Sí, pero es todo el traje, ¿no? Pero es que, de hecho, Gatúbela en esencia es eso. Es eso. Es una ladrona. Sí, pero no te lo mencionan. No, sí, ellos te dicen que soy Gatúbela o X. Tú sabes que es Gatúbela, pero es una ladrona. Uh-huh. No tiene una personalidad, no es un personaje, pues. Como ya presentado, sin embargo, si te lo están presentando. Sí, no, sí, está padrísimo. Ese está muy bueno. Sí, estuvo increíble. ¿Qué más, Cochín? Nos dice Alfonso: en el caso de Batman, los cómics hay el asunto de los múltiples universos, validando las versiones. Y bueno, su nivel en realidad me gustó más que la de Burton. Pues es que a mí me gustan todas. Es más, hasta de los 60s. Sí. Me gusta la de Tim Burton. La única que no me gustó es la de Batman y Robin. Batman Forever pasa, pero no es la gran. A mí Tim Burton y las nuevas son las que... Batman y Robin realmente mató casi la franquicia. Oye, que por cierto, de Batman Forever, ¿te acuerdas de Val Kilmer cómo estaba en esa época? Ahorita está muy diferente Val Kilmer. Órale. Engordó así. Sin cuidado. Pues a ver si los chavos nos siguen, nos dicen qué música pusimos, a ver de qué películas, a ver si son tan duchos como dicen que dice son. Dice Jorge que Batman es buenísima al 100%. El 100%, sí, tú dices que, pues ya ves, Jorge Tomás. No, pero sí, Jorge, a mí también me gustó mucho. Sí, está padrísima. Nos encantó, nos fascinó. ¿Qué más? Nos dice Nori Hijo, yo pienso que en la película de Batman hay un simbolismo en que la última pelea sea de día y dura tanto como cuando yo me meto a bañar. ¿Sí, hijo? No, no, no. Yo guacho. Maldito guacho. No es cierto. Otra vez. Yo pienso que en la película de Batman hay un simbolismo en que la última pelea dura tanto como cuando yo me baño. No, que sea de día, ya que en la segunda parte se dice la noche siempre es más oscura antes de amanecer. Ajá. Sí. Me estás oyendo, tizo. Y además, como Christopher Nolan maneja todo real, digamos que la situación de una del tomar una ciudad también hay cosas importantes de día, por así decirlo. Si sigue una línea de tiempo normal. Claro. ¿Qué vas? No, yo simplemente, como ya lo comentaba un chavo, si Chris Nolan lo hiciera real, Batman no volaría de entrada. Exacto. No existe el traje para que lo levante. Ay, sí, quiero. Con la computadora sí se puede hacer. Y es real. Ay, ruido, no entiendes. Y nos dice Triskaideka. ¿Eh? ¿Qué? Así se pone. No cero. Nos dice, hola, gente de Kabun. Aprovechando este martes de cómics, quería comentar algo, a ver qué me pueden recomendar. Hace algunas semanas empezó a salir la serie de Avengers contra los Hombres X, de Editorial Televisa, con publicación semanal. Pero siempre que voy a buscar el cómic, nunca lo tienen en ningún puesto ni en los Sanborns. Pasan 2 días de la fecha de salida y los puestos de los alrededores del centro, específicamente los de la Friki Plaza, te venden el cómic por el doble o el triple de su valor de portada. Siento que hace apenas unos días acaba de salir y esto en realidad es frustrante. No tanto por no poder pagar el valor inflado, sino por la mala intención de la gente. ¿Qué dice este escaso y el otro? ¿Qué dice está escaso y el otro día te lo vende al doble y tienen varias copias? Y ni hablar de conseguirlo en Rock Show porque sale peor que si lo quisiera comprar en inglés. Ahí que me gustaría saber simplemente qué opinan de esto y cuál sería una solución, ya que no soy muy amigo de leer cómics en la computadora ni pagar más del doble por un cómic, pero no me quiero quedar con las ganas de leer esta serie. Muchas gracias por su tiempo, un saludo a todos. De hecho, de entrada creo que hay eso, una solución. Eso está mal, ¿eh? Está mal. Eso lo puedes denunciar, no pueden especular con el... O sea, hay muchas personas que suben el cómic, suben el precio del cómic. Por eso no hay medio. Exactamente, y eso es culpa de los distribuidores y de la propia Televisa, le están dando de patadas al pesebre. ahorita que están como líderes de este medio, están cometiendo los mismitos errores que siempre han cometido. Entonces, yo te recomiendo que hables directamente de Editorial Televisa con Giovanni Arévalo. Y pon una queja, habla directamente con la dirección editorial y dile, oye, ¿sabes qué? O ahí sí tienen, yo se los compro ahí, o no sé. No, y aparte da la dirección de dónde lo están vendiendo alzado. Sí, a lo mejor ellos tampoco ni saben, ¿eh? Porque muchas veces en las mismas editoriales no saben lo que hacen los distribuidores. Claro. Y luego hay muchos robos hormiga y todo ese rollo. Entonces, habla la editorial. Está pasando lo mismo que siempre has dicho. Exacto. ¿No? Y pues que Televisa no esté cuidando esta ni parte, le interesa cuidar, ¿eh? No le interesa porque aunque no se venda, como tienen tanto dinero y les sale bien barato imprimir, porque venden, imprimen muchas revistas, no les hacen ella. Nosotros fuimos a Televisa a con Edgar Estrella, que es nuestro director de distribución, y nos pidieron supervisión en sus comienzos cuando empezaba Marvel, pero de cierta manera ni les interesa, nos pedían supervisión y les decía Edgar, es que ustedes creen que están vendiendo tanto, pero no es cierto, les están escondiendo también a ustedes la revista. Uh-huh. Y entonces yo pienso que tú debes ir con Giovanni Arévalo, que es buena onda, y explícale el problema para que te consigan o te digan dónde comprar directamente. A lo mejor puedes ir a Televisa. Un tip que puede funcionar es de que, si no los consigues también en inglés en las tiendas, pero creo que los quieres conseguir en español, aunque no lo creas, en Soriana y en la Comercial Mexicana, se les quedan rezagados luego, si ahí los encuentras en buen estado. Ajá. En la parte de los cómics, ahí luego yo he encontrado algunos, pero tienes que checar rápido ahí, porque sobre todo en la Comercial. Porque muchos comiqueros, creo que es el último lugar que pensamos que ahí los vas a encontrar, pero créeme, si los encuentras ahí. Sí, aparte, también debes pensar que a los no les interesa la distribución de los cómics a la gente, que a los puntos de venta. Si ven que no se venden 2 semanas, empiezan a regresar todo. O depende el ciclo de que les hayan dado a la distribución y a la editorial. Pero sí, no esperen, sino que vayan directamente a comprar su ejemplar. Ese es uno de los problemas eternos de la distribución aquí en México. Y ahorita, como hay muy pocos cómics, se aprovechan de todo eso. Entonces, esto si lo cometen es un error propio editorial y de la distribución. Y le van a dar de patadas al medio, a lo poco que queda, o a la nada que queda, si siguen haciendo eso, porque el chiste es que vendan, que se venda todo, no que se quede ahí, pero que se venda como debe ser, al precio que debe ser. Porque si lo esconden y luego lo sacan para venderlo más caro, no se les va a vender y van a fracasar. ¿Y qué van a decir? El cómic no se vende. Ajá. Ya para un del otro lugar donde se puede encontrar, pero sale una semana después de puesto el periódico, es en la tienda de cómics. En la tienda de cómics también los venden, ¿verdad? Sí, también venden las versiones de Televisa. Se toca las venden una semana después de que sale. ¿Pero las venden al mismo precio? Sí. Ah, ok. Su único problema real es eso, es que tienen que salir después de que salen puestos de periódicos. O sea, ellos no pueden tenerlo al mismo tiempo. En el único lugar donde venden las revistas más caras, y eso, aunque se han hecho intentos, eso no es muy controlable que digamos, es cuando mandan la distribución a foráneo, o sea, hasta Tijuana o hasta Chihuahua. Ahí, en las fronteras, los condenados distribuidores de por allá le suben el precio a lo doble. Y no hay, ni háganle como le hagan. Entonces, por eso nosotros hicimos a los promotores K y la distribución directa, para entonces nosotros mandarles a gente de nosotros en cada parte de la República del Norte para que la vendan al mismo precio. Claro. Uh-huh. Robogato, hola, saludos, aquí llegando de Expendables. ¿Expendables? ¿O cómo, Michael? Expendables. Hola, pues ya se la de Chuck Norris. Hola, Expendables. Esa la queremos ver. Pues indestructible. No había diálogo, eran puros balazos. Pues es que de eso se trata esa película. Y es que no son balazos, es Chuck Norris lijándose las uñas. Lo que pasa es que esa es de las películas palomeras que tienes que ver porque es un símbolo de los años 70, 80, 90. De varias generaciones. Están las tres generaciones de ahí. están todos. Bueno, faltó Jackie Chan. Sí, pues es una película para verlos en acción. Sí, o sea, es que es un símbolo. Es recordarlos, no es una historia. Es recordar los ochentas. Exacto. Puro champú, ego. Para que veas cómo eso es lo que venden. Ni siquiera fue una historia, sino era verlos juntos. Es una película. De hecho, las novias se quejan porque dicen que cuando entran al cine huele a puro hombre. Y dice, esto está rana al 100%. Es que es como el fenómeno de los Avengers, ¿no? Sí. Es una película que es, ¿cuántas generaciones se imaginaron ver junto a tanto personaje? La diferencia es que aquí sí son de carne y hueso los héroes. Ah, sí, claro. Porque hemos crecido con ellos. Hasta uno fue gobernador. Nos dice Triskaideka. Triskaideka significa tres en griego. ¡Órale! ¡Órale! Carita riéndose. Y es lo mismo, eso mismo pasó hace algunos años con Marvel Zombies. Y no quiero que eso pase con DC Comics. Sí, o sea, eso va a pasar. Por eso, ustedes, antes se decía, exijan a su boxeador. ¿Por qué no mejor lo compras en los puestos de periódicos o haces que uno de tus, de un puesto de periódico cerca de tu casa, sea tu cuate y le dices, yo le compro cada mes o cada semana o cada 15 días el cómic? Y que te lo aparte y que vea que sí vas por él. El problema también de los compradores de cómics actuales es que muchas veces, ay, lo tienen ahí, al rato voy. ¿No? Luego voy y luego ya no lo encuentran. Y también sucedía con Carmack, ¿no? Lo tienes que sobornar. Sí, lo tienes que sobornar. Había veces que yo le daba mi torta para que me se los traigo mañana. De los del Carmatro clásico que he visto, me gusta la página donde hiciste... Deme mi carmatón o lo acoso con mi mamá. ¿Qué más? Nos dice el anarquista. Hola a todos. Oscar, ¿puedes hablar de películas como Watchmen, Sin City, American Splendor, Fritz, The Cat, V de Venganza u otras que no tengan nada que ver con el cómic comercial? Pues no me gustan, por eso no te puedo hablar de esas. No, sí, mira, por ejemplo, Sin City, pues es muy buena película, es de las que más me han gustado de ese corte. Se me hizo muy interesante. Esa la vimos en privado en Disney, ¿te acuerdas que nos las pasaron ahí en la sala privada en la compañía de Disney? Y me gustó mucho el look y la forma. Lo que pasa es que también, por ejemplo, a mí Watchmen me aburrió, no la aguanté. No me gustó para nada, y ahí sí es gusto personal, no es que esté mala, sino que a mí no me gustó. American Splendor me repatea, porque la mediocridad de este cuate, que en realidad lo conocimos, y es bastante... Ese es el nuevo cómic, como muchos quieren aspirar. El de Hardy Pica. Ajá, exacto. Eso no es cómic, eso es... Es una... Agarró nuestro medio nada más para desahogar sus frustraciones, pero se ve todo lo que era este señor, ¿no? Y desgraciadamente es lo que consume la gente a veces. Sí. Ah, pero toquen. Pero no la consumen. Buen ejemplo. Es una élite, nada más. Por eso, por todos modos. Sí. O sea, estos cómics que mencionas son cómics élite. Solo algún grupos específicos compran este cómic. Sin City lo compraban nosotros, que teníamos la tienda de cómics. Sin City sí se vendía bien en la tienda. Watchmen no, fíjate. No, ya no la teníamos la tienda, pero lo que me han dicho, la compra un sector específico, no a la masa. Además, Watchmen nada más fue una miniserie, ni siquiera fue serie continuada. Fueron 12 ¿Qué otro dijo? Fritz el Gato fue una animación de los años 70, explorando las raíces eróticas. De hecho, fue el primero que en dibujar las patotas. Sí, dibujaba sus zapatos. Sí, pero aparte, y trató de, era como una cuestión grotesca por la psicología que estaba manejando. Y de hecho, eso sirvió para muchos artistas de rock que usaban ese estilo de diseño para sus portadas. Se utilizó mucho el estilo de Fritz el Gato. Y fue pionero en el ramo de películas underground, que generaron todo un movimiento. Esa tuvo mucho jale por diferentes medios, pero no solo en la animación ni en el cómic, sino también en la música y en diferentes ramas. Janis Joplin utilizó muchos de sus diseños para ciertas publicidades que manejaban. Y pues en realidad, mira, no me acuerdo bien quién la realizó, porque ahorita se me borró el mapa. De hecho, hace poco estuve investigando sobre Fritz el Gato, pero se me ahorita estoy... No me acuerdo si fue Robert Crumb el que hizo originalmente. Creo que sí, no me acuerdo. Déjenme investigar. Pero yo ahí te soy sincero, no es que estén malas. A mí en lo personal, la única que sí, y eso te lo digo, American Splendor y todo lo que él maneja, la verdad es un cómic que yo sí aborrezco. Lo demás puede tener diferentes situaciones, pero es en especial, es una mediocridad total, y es para alimentar la mediocridad de los mismos que les gusta este tipo de personaje. Entonces, pero en realidad también los demás son gusto personal y no te puedo decir bien. Sería erróneo porque a mí no me gusta. Entonces, si a ti te gusta, pues también estaría afectándote. Una cosa es hablar de algo que está mal hecho y otra cosa es hablar de algo que no te gusta. Uh-huh. ¿No? Exacto. No, Batman fue hecho para adultos. Para adultos y para Alan Moore. Es más, el mismo Alan Moore no quería que se hiciera la película. Ah, no sé. Por eso no aparece su nombre en los créditos. De hecho, él se negó. Uh-huh. Y como ella no tenía los derechos, no pudo hacer nada, pero... Nunca los tuvo. Él lo dijo. Yo me lavo las manos y me deslindo de la película. Por ejemplo, escritores como ellos, de ese tipo, por ejemplo, Neil Gaiman, el único capítulo del Doctor Who... Ay, sí. Que en realidad se sale del huacal y no está bueno, es el de Neil Gaiman. No, y siendo que Neil Gaiman es muy buen escritor, pero es que es lo que les digo, algo comercial y de culto no se puede modificar ciertas cosas. No, y aparte menciona que incluso obviamente bajo una dirección, ¿no? Que de la producción y que hicieron varios cambios y aún así no. Uh-huh. No, checaba. ¿No? ¿Qué más? Bueno, ajustes más bien. Uh-huh. Y Leo nos dice, ¿has leído los cómics Hate, Bone, Creed o ElfQuest? ¿Qué opinas de ellos? ElfQuest, sí. Tengo todos los cómics de Wendy Pini. Wendy Richard Pini. Pini. De hecho, los tengo autografiados. Y son nuestros amiguitos. Y son amigos de nosotros. Son buenas. Se nota un grado femenino, lógicamente, porque lo ha escrito Richard y Wendy. Wendy maneja mucho y dibuja. Fue la Mariana de su época de los 70s allá en Estados Unidos. Uh-huh. Y de hecho ella me obsequió 7 volúmenes de libros. Yo compraba los cómics en blanco y negro y me los firmó, pero cuando supo que éramos de México, es muy buena onda, son muy reservados. Me regaló los libros los compendios. Uh-huh. El problema es que unos estudiantes de nosotros nunca me los regresaron. Uh-huh. A variar. Nada más tengo 4 libros de los 7, de los 8. ¿Cuál era el otro? Bond, sí, también tengo todos los. Desde así hablamos la semana pasada. Los cómics de Bond, de Jeff Smith, de hecho, a Jeff Smith lo queremos traer, son muy buenos. ¿Qué otro? ¿Dices ese? Hate. Ese sí no lo he leído. Great. Eso sí no lo he leído. Y paso. De hecho, paso. Aunque déjenme decirles una cosa. No porque nos dediquemos a los cómics. Nosotros no somos fans de cómics. Nosotros somos creadores de cómics. Una cosa es que estemos al tanto de lo que existe en el medio, pero en realidad, debido a nuestras actividades y a muchas cosas, solo nos vamos por lo que... por ejemplo, por lo que está en general, lo que podemos leer de cierta manera, o lo que podemos comprar, porque también es un dineral. Es un dineral. Entonces, aunque siempre decimos que debemos leer de todo para estar informados, pero hay veces que es imposible con tanto título que hay, no puedes leer todo. Entonces nos vamos también por lo que nos gusta y nos agrada. Y tratamos de coleccionar. Yo en lo personal no colecciono cómics por el guión. Los colecciono por el dibujo. Y lo que sí me gusta coleccionar también para entender y para el guión y todo esto son las novelas gráficas o los compendios. Porque pues ya están todos, ¿no? Que eso es una de las cosas muy buenas del compendio, que para eso sirve. Pero en realidad, cuando te vuelves fanático de algo, y lo sigues, yo siempre seguía al Hombre Araña, y en una época en la que no me perdí ningunos cómics, pero por circunstancias, cuando empezamos a formar cada uno la tienda, ya teníamos otras responsabilidades, ya no podría comprar todo lo que antes compraba. Entonces, por también los recursos, pues los empezamos a utilizar para otras cosas. Sin embargo, no dejamos de comprar novelas gráficas o los compendios y y pues ahí vamos campechaneándola, tratando de conseguir lo más que podamos. No, Hate y Crit son cómics underground, o sea, realmente no se consiguen fácilmente. No, yo eso no los he leído. Los he visto en las imágenes. Sí, pero lo que tengo es que son underground, no se consiguen aún en Estados Unidos, no se consiguen fácilmente. Exacto. Robogato, me gustaría saber si hacen tutoriales de dibujo o algo así, o si hay alguna más, alguien más de radioescuchas que puedan pasar tips, cheque eso de VianArt, ¿me recomiendan alguno? Bueno, nosotros ahorita estamos preparando algunas cosas, para tanto hacerlas en libro físico, el libro de papel, como también por video. Estamos preparando nuestras técnicas, lo que nosotros utilizamos. Entonces, pues muy pronto también ya estaremos dándoles esas informaciones. Cómo crear personajes. De hecho, acabamos de dar una conferencia en la Semana PYME utilizando uno de estos materiales. Y la verdad, a muchos les gustó porque estaba completa todo el... Pero es al estilo de nosotros. Uh-huh. O sea, como nosotros pensamos que deben hacerse las cosas profesionalmente. Y tiene el sello Kaboom. Entonces... A muchos pues puede que no les guste, a nosotros la verdad nos parece adecuado. Entonces, pues trataremos poco a poco de pasarles toda esta información. Nos dice desde León, Gian y Marcelo, buenas noches queridos cabunes. Hola, Gian y Marcelo. Hola, Natalia, ¿qué tal? Nos dice Paco, ¿qué opinan de los cómics de Hellboy? El arte y el folclore que narran en ellos. Y si alguien sabe si existe alguna compilación de pasta dura. Sí, bueno. Sí, hay. Pero las pastas duras las manejan más en Europa, las versiones españolas y las versiones italianas y francesas. Pero sí venden varios compendios de Hellboy. De hecho, yo tengo algunos. Y Frank Mignola, pero Mike Mignola es es un artista excelente. A mí me gusta mucho el estilo que maneja. Maneja mucho los claroscuros y lo que es la mancha de tinta como Frank Miller, pero me gusta, es más artístico porque Frank Miller ya nada más hace los para salir al ahí al ya ves que ya Frank Miller ya dijo que ya no quiere los cómics, ya está en el cine. Entonces pero pues Frank, también Mike Mignola ya él colaboró en la película ¿De las dos? De su propia creación. No, pero también en Atlantis. También, sí. Hizo los diseños de Atlantis de Walt Disney. Hizo varias cosas. Es muy bueno. Y aparte, pues en la de Hellboy. Pues es muy bueno. El concepto me gusta. No sé a los demás que le gusta. Y últimamente Hellboy ya no lo dibuja tanto Mignola. Ya hace más plots. Uh-huh. Y ya deja a otros que también escriban y dibujen su personaje. Claro. Sí, eso es lo que pasa normalmente con el cómic comercial. Cosa que a nosotros nos gusta el cómic comercial, pero el cómic autoral, o sea, mientras el autor viva, pienso que es una filosofía de nosotros. Debe continuar el autor y pasársela cuando ya no pueda físicamente a otra persona, ¿no? Como Carlitos, como Snoopy. O sea, se lo pasó a otra persona. Aunque tenía su estudio desde el principio y con varios dibujantes que le ayudaban, pero de todas maneras él hacía todo, casi. Y cuando murió, pues ya lo pasó a otras personas que hacían casi igualito el personaje. Entonces, pienso que los personajes no son de los lectores en el proceso de creación. Son como un producto cultural, si son de ellos. Pero también el personaje debe guardar las características esenciales del propio personaje, aunque varíen las temáticas que sean modernizadas y todo, pero ciertos puntos sí deben mantenerse siempre, y esos mismos puntos se pueden modernizar, no cambiarse, modernizarlos, ¿no? Como por ejemplo lo del hombre araña de que salió la parte de ciertas cositas que era natural, quizá era diferente, pero bueno, cuando menos no afectó en ciertas cuestiones, pero sin embargo en esta nueva película, cuando le hace los disparadores, se ve padre también. Se ve que es un chavito que es inventor y todo, pero no le dan el tiempo suficiente para explicar lo de los disparadores. Y eso era muy importante también, esa parte. Claro. Entonces, es cuestión. A mí me hubiera gustado que me explicaran por qué brillaban. Sí, también, por qué brillaban. ¿Qué más? Dice Raven, oigan, qué genial idea, yo quiero un tomo de ese libro manual para desarrollar personajes. Ojalá que pronto se materialice ese proyecto. Y si trae DVD, más genial. Sí, de hecho, estamos haciendo una colección de libros para desarrollar, para producir cómics. Storyboards, y bueno, todo lo que es la cadena productiva de este medio, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que no los podemos sacar ahorita porque, pues, acuérdense que estamos preparando todo, no podemos salir ni con Karmatron, ya estamos con... Ah, que por cierto, déjenme decirles que, lo único que puedo decirles es que con la asociación que hemos formado desde hace 3 años, que ya estamos operando, ahorita está, pues, operando también en otras, llevamos dos, sí. Tres trabajando, pero dos oficiales, ¿no? Oficiales, sí. Sí, muchas personas se desesperan porque dicen, ya, saquen algo, ya, no están haciendo nada. No están organizados. Déjenme decirles que es cierto, sí estamos sacando cosas, aunque no las vean ustedes, estamos preparando el terreno. Y gracias a la asociación encontramos, por fin, a la persona adecuada que estábamos buscando desde hace 20 años y que llegó con nosotros. Ya se subió al barco con Cabú y con la asociación, pero muy más con nosotros, y de hecho pues esto se va a acelerar muy pronto, no puedo decirles más, pero es una eminencia mexicana, una persona muy conocida a nivel muy político, noble. Muy noble, es un empresario de alto nivel y que ensueña y que ha estado con presidentes de todo el mundo, ha estado con muchas personas importantes del medio, pero que cree en la ensoñación, y esa ensoñación no es el clásico empresario que le estás tratando de explicar lo que es un cómic y te dice, a ver, hazme tu plan de negocio, si no, no funciona, a ver, ¿qué proyección tiene? ¿Cuándo me vas a regresar el dinero? O todo este rollo, o sea, todo lo que normalmente debe ser un plan de negocios y una estrategia económica para llevar a cabo un proyecto, que eso es real, es serio y tiene que ser así, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, también está la parte soñadora, la parte que se salta de eso un poco y sueña más allá. Y esa parte es la que estábamos buscando. Ya la habíamos encontrado con Héctor, Héctor Gallego, que es nuestro presidente de la asociación, y con varios amigos que se están sumando, que también no puede decir sus nombres, pero esta otra persona también se sumó por otro lado. Y creo que ahorita estamos armándonos y estamos formando un ejército de la comunidad del anillo. Estamos haciéndolo bastante padre. Entonces, más o menos como para dentro de 15 años, ya estaremos sacando nuestro primer cómic. Pero aparte hay algo importante, porque veo que hay mucha desesperación por hacer las cosas, pero hay tanta que no las hacen bien, ¿no? Uh-huh. Y luego nos critican a nosotros que, como no vamos al paso de ellos, estamos desorganizados, no estamos haciendo nada, ¿no? Si supieran todo lo que se está haciendo, pero es muy fácil hablar. Uh-huh. Y no podemos hacer las cosas como novatos, que son a veces los que nos critican, ¿no? Uh-huh. Sino para el nivel en el que estamos manejando las cosas ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ya son otro tipo de procesos. Y pues ahora que ya ha llegado todo esto, no podemos quedar mal. Claro. Al contrario, a veces no ni dormimos porque estamos trabajando a 1,000 por hora. Uh-huh. Necesitamos manos, pero no podemos. También no podemos llamar a nadie. Las personas que están llegando, llegan por su propia iniciativa, por su propio corazón, porque aquí es otro rollo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más importante. Son las personas que buscan dinero, por trabajar por dinero, pero no lo ponen adelante como una cuestión, porque todo estamos, ya lo hemos platicado muchas veces, desgraciadamente todos los que estamos ahorita estamos invirtiendo nuestro tiempo, dinero y todo el rollo, no hay todavía la forma de recuperación hasta que empiece a construirse todo esto. Pues muchos no quieren entrarle. No creen. Entonces, de cierta manera, solo los que están en el barco son los que están apoyando. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, también viene otra cosa. Aunque hubiera dinero, ¿cuántas personas de los artistas pueden hacer un cómic en una semana ellos solos, sin ayuda? Porque aquí lo que se trata es que volvamos a la industria como era antes. cuando un artista podía hacer él solo todos los cartones de la historieta, ¿no? No con ayuda de que ahorita hago los tres páginas uno y luego las tres páginas primeras y luego las segundas y luego las terceras. ¿Por qué? Porque mientras no logremos impregnar de feeling al cómic, lo que capta el público es el feeling y el corazón del artista que está dando todo por el bien del público que lo va a leer. No nada más por ser estrella para ir a Comic Con o a una mole o una TNT a firmar los cómics. ¿Por qué? Y voy a hablar así. ¿Por qué mucha gente luego nos sigue a nosotros a Kaboom? Porque nos ve que estamos echándole todos los kilos, el corazón, a pesar de las críticas y a pesar de todo, que tenemos a todos en contra. Y de alguna manera, ahorita sí estamos nosotros nada más contra todos. Uh-huh. Entonces, pero a la hora de la hora se demuestra cuántos seguidores tienes, por qué los tienes. Nosotros estamos enseñando a volar en el barco de Peter Pan, no a hacer estrellitas marineras, de dibujar nuestros cómics 1,000 copias y en las convenciones para que vengan y, ¡ay, qué padre, ya me llevé un autógrafo! Aquí no se puede esto. Kaboom se creó precisamente para tratar de reactivar una industria seria. No la vamos a reactivar nosotros, es muy muy pretencioso decir que nosotros la vamos a reactivar. Digo así porque son palabrerías de show, ¿no? No, la industria la vamos a reactivar todos los de corazón. Todos los que se unan. Todos los que se unan, en todos los grupos que se unan. Pero, ¿qué pasa? La disciplina no empieza solamente en... Yo ya trabajo cómic y hago un cómic. ¿Cuántas páginas puedes hacer por día? ¿Cuántos cómics puedes terminar a la semana, a los 15 días o al mes? Ahora, ya una vez que pudiste terminar un mes, ¿cuántos años vas a soportar ese ritmo de trabajo? ¿Sí? Cosa que ahí empieza el problema. Esa es la industria. Esa es la industria porque no todos pueden aguantar. Muchos dicen, estás loco. Entonces empiezan las ayudas que el dibujante hace tal y todo. Entonces va perdiendo el feeling con el que el cómic se estaba vendiendo. Entonces, para eso existe una táctica que es el hacer el colchón. Pero ese colchón no se hace si muchos lo quieren hacer habiendo dinero. Por eso les recomendamos a todos los artistas que empiecen a hacer su producción con guía artística, de dirección artística, porque es una inversión. Es una inversión que es una obra de vida, no es nada más un comiquito y ya, ¿no? Entonces, ahí empieza la verdadera problemática y por qué, aunque haya mucho talento en México, no progresamos. El hecho de presentar un cómic en una fil, o en un festocómic, o en un microcómic, o en un lo que quieran, ok. ¿Y qué más pasa? El chiste es que la gente está esperando en los puestos de periódicos cada tal día su cómic, pero no hay nada. No se los hemos podido ofrecer. Y eso es lo que está dando al traste a todos. Y una vez que estemos dejando de hablar de que hay que nosotros y que quién sabe qué, el chiste es tener, ¿qué es lo que falta? Dinero. Hace poco se nos acercó ¿cómo se llama? Un artista ahí de los que luego están con los que nos critican. Y le decía eso precisamente en la Semana Pyme. Es que las cosas son, nada más es pura habladuría, pero la cuestión real no funciona como ustedes piensan que funciona. Porque yo sí he vivido del medio. Y, por ejemplo, mi padre, cuando veía a alguien, le llevaban trabajos increíbles, y llegaban con él y le decían, mire, yo puedo hacer esto. Y le dicen, ¿puedes hacerme de estos 8 a la semana? Y se asustaban, no, pues si me tardé como un mes en hacer esta. Entonces, no sirves, compadre. O sirves, pero teniendo un colchón y preparándote cuando estés preparado. Y aún así... Así te las compraremos de vez en cuando. Porque de todos modos, cuando haces un colchón, no por eso bajas el ritmo. No, tienes que seguirlo. El colchón es nada más para que salga y se respete la periodicidad. Y tengas días de descanso. Y por si te enfermas, por si cualquier cosa, cualquier eventualidad, ¿no? Pero no puedes bajar ese ritmo de trabajo, ¿no? Ese ritmo de proceso. Y quiero aquí, creo que cabe aclarar algo en este segmento. Nosotros damos tips gratis, de tips de dibujo gratis a mucha gente. Sin embargo, hemos creado un grupo selecto. Muchos nos tratan de tiranos, que sí lo somos. Nos tratan de... Depende. De, sí, por eso, tiranos para el exterior. Pero aquel que sabe aprender y que tiene su corazón para poder hacer cosas, va a saber que esa tiranía no es tal tiranía, es otra cosa. Somos tiranos para los que tienen el ego bien alto. Exacto. Y quieren que todos hacerlo a su manera. Y como a la hora que ellos dicen y como ellos dicen, y pues no es así. No, si alguien va a venir aquí a Kabum, se va a tener que someter a las reglas de Kabum. Punto, claro. No hay de otra. Si van a Disney, se van a tener que someter a las reglas de Disney. Si van a Bongo, se van a tener... Si van a, con los de Festocovic, se van a tener que someter a sus reglas. Políticas. Sí, claro. A sus políticas. Entonces, ¿eso qué hay de malo en ello? ¿Hay algo de malo? O sea, entonces, ¿por qué critican? Aparte, eso es lo más natural aquí en China. Ajá, entonces, tenemos estudiantes, pero ya no pueden estar cualquiera. Y hemos ahorita tenido que sacar a algunos amigos, desgraciadamente y dolorosamente, porque el hecho de que tú estés dando tips y se estén burlando de ti así enfrente de todos y estén cuchicheándose es muy molesto, ¿sí? Si vas a un no te están cobrando y te están dando toda la información de corazón, no tienes por qué estar faltando el respeto de esa forma, ¿no? Segunda, son pruebas. A todos nuestros estudiantes los llevamos a, se llama la PYME, a diferentes eventos por algo. Los estamos entrenando para algo. Y cuando unos de ellos no van porque se van al Festocomic, ¿sí? Muchos dicen, ah, pues qué tirano eres, ¿por qué no los dejas ir al Festocomic? No. Cuando tú perteneces a un grupo y aceptaste las políticas de un grupo, Y sabes que ahí te están criticando y dañando. Y tú eres de aquí, de la casa familiar, que te damos todos los secretos y todas las cosas. Nada más estás aquí o porque le quieres echar los perros a Maggie o porque... Por ser unos de trampolín. Para algo, por tener la veleta prendida. Entonces eso no se vale. No es honorable ni... O sea, no es para confiar... No confiamos en ese tipo de personas. No. No hay lealtad. Además, no, a mí no me cabe en la cabeza de que vayas con alguien que te está criticando. Exacto. O sea, ¿para qué vas a alguien que no te gusta lo que estás haciendo? O que dudas, simplemente sí. Dudas o no sabes si te conviene o no, pues simplemente no vas. No, y es mejor hablas y dices, ¿sabes qué? No me gusta cómo estás dando las clases o no es me gusta lo que... Yo soy del 134 y soy pejista, o sea, no me late lo que está haciendo. Se puede platicar y hasta se puede hacer, arreglar que funcione bien la situación. Claro. Pero ahora, una vez que ya se hizo, no tiene por qué haber... no tiene por qué haber queja ni reclamo. Pedir aclarar ciertas cosas. Cuando ya se hizo, no se tiene por qué aclarar. Entonces, no, aparte, ¿qué se va a aclarar si siempre se habló? O sea, ¿cómo es posible? Imagínate que llegan y hay un cuate que está amenazando y que está tirándole a tu papá, ¿no? Y yo estoy ahí en tu casa, o yo soy tu hermano, ¿no? O tu hermana, lo que sea. Y de repente me voy con los que le tiran a tu papá y les cuento todo lo que está en la casa. Y empiezo a decir, oye, es que mi papá... Y a eso mismo les digo, oye, es que mi papá, ¿cómo ven? O sea, les pido... O sea, ¿cómo vas a pedir consejos? ¿O cómo vas? ¿O vas a criticar igual a tu papá con estos fulanos? Y luego les dan información falsa y se la creen. Entonces, ¿cómo? Es una doble moral, ¿no? Y esas personas... No son aquí de en China confianza. No entran, no tienen... No. Cabida en ningún lado. Cualquiera que les diga que va a haber libertad, o sea, como dice Carlos Casuga, para poder correr a una persona de tu empresa, primero, te robaron un lápiz. Aunque sea un cochino lápiz, quiere decir que te puede robar cualquier cosa. No es el objeto, es la acción. Es la acción. Segundo, venga borracho. Cosa que eso no ha pasado aquí. Bueno, ¿no? O drogado. Lo que sí ha pasado y mucho... es que vienen aquí a aprender ciertas cosas, o ven lo que está aquí, y lo van y lo dicen a otro lado. Con nuestros enemigos. Con nuestros enemigos. ¿Sí? Entonces, eso no se vale porque se les dio la confianza y hasta se están hablando cosas propias de la asociación. Entonces, no puede ir a estar hablando. Y solo porque a lo mejor querían invitar un cafecito a Maggie, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta un troll les dijo por ahí, ay, ¿para qué vas a esas clases? Y nada más para echarle los perros a Maggie, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas ya no me laten. Y si tú estás formando... Y luego dicen que somos nosotros, ¿no? Ajá, sí, por eso. Entonces, ustedes díganme, amigos que nos escuchan, si ustedes permitirían que alguien que le abrieron su corazón o entraron por ellos mismos, nosotros no fuimos a buscarlos, para decirles, te doy clases, porque ni cobramos, ¿sí? Si cobrábamos, no tendrían para pagarnos. Exacto. Entonces, ¿cómo por vas? Por eso no las cobramos. ¿Cómo vas a todavía, y estás criticando, luego te pasas, no aprenden ciertas cosas porque están distraídos en otras cosas. Y por gustos personales. Y si vamos a pasar una película de vaqueros, ni modo, se aguantan. Es para pasarle porque es por algo, es para que se vean. A lo mejor van a tener que dibujar vaqueros o a lo mejor tienen que saber ciertas cosas. No es por gusto personal o para que les guste o para que se diviertan. Es para que aprendan. Y entonces, ustedes amigos, esto mismo que lo estoy diciendo para las clases es lo mismo para a nivel editorial. A nivel editorial tenemos nuestras políticas que deben ser respetadas por los que acepten entrar y que ni siquiera los estamos buscando. Simplemente hay un código de ética. Uh-huh. Como empresa hay un código de ética, uh-huh, y no pueden pasar encima de él. Uh-huh. El que pase encima de él, pues ni modo, adiós. Y que si Martínez Arceo, Luis Gantuces, a todos los que estén por ahí, digan, eso no se puede porque así no funciona, pues no funcionarán con ustedes, con nosotros si funcionan ciertas cosas. Y son nuestras políticas. Y muchos de ellos que están ahí salieron de aquí y las usan. Uh-huh. Y luego dan sus clases y dicen lo mismo que nosotros. Y lo peor del caso es que nada más estafan a la gente. Uh-huh. Y ahí están, pero eso sí los estafan. Pero eso sí van por sus sketchitos cobrados para obtenerlos. Cuando en realidad, si no están en Semana Pyme, ¿qué pasó? Todos los que fueron, la mayoría. Algunos no pudieron ir porque de antemano nos dijeron que no iban a poder ir. De hecho, nos dijeron, tal día voy, yo puedo todos los días. Es que yo dije que no era obligatorio ir, ¿sí? Pero esa es una prueba. Uh-huh. O sea, no voy a decir la prueba, ¿sí? No. O sea, tengo que darle ciertas cositas así para ver si llegan. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque de una vez por todas que quede claro que Kabum somos una empresa rígida, dura, pero los que están aquí saben que no es cierto. Al mismo tiempo, es una contradicción. O sea, somos una empresa rígida y dura para los que no les gusta la disciplina. Exacto. Simplemente, para los que no les gusta el trabajar en equipo, o para los que no les gusta tener una familia. Uh-huh. Porque eso somos, nos hemos vuelto una familia. Exacto. No solo para dibujar o para las clases, para todo. Aunque no hemos podido operar al 100%, los que están viniendo con nosotros, ¿a qué llamo familia? No es una familia clásica como, ¡ay, la familia! No, es que en realidad la idea es que progresemos juntos y todos podamos desarrollarnos en esto, en lo que queremos hacer. Y pero eso de que no les gusta cómo estamos dando los tips, pues a propósito los hacemos así para que se cansen. ¿Cuántos de los estudiantes que llegaron aquí no les hicimos caso en 8 años? Muchos ya se fueron, o sea, se fueron porque venían aquí. No, nos vemos en la semana que entra. No, nos vemos el mes que entra. Nos vemos. Y no les hacíamos caso a propósito. ¿Por qué? Para ver si aguantaban. Y todos los que están aquí, o la mayoría, aguantaron esos 8 años de no groserías, porque no les estábamos haciendo, sino les estábamos haciendo pruebas de actitud. Y están aquí. Y esa es la prueba. No se fueron y no nos mentaron a mamá, o a lo mejor no las mentaron y luego regresaron, como un amigo que tenemos ahí, ¿sí? Pero esa desesperación y esa algo de que los llamaba para quedarse aquí, pasaron la primera prueba. Y eso es lo que todo el mundo anda queriendo, nada más le hacen un golpecito y ya se van huyendo. Parecen jarritos, ¿no?, de tlaquepaque. Entonces, eso no lo podemos permitir aquí y no lo vamos a permitir. Ahora sí, amigos y amigos, no vamos a permitir que que esto pase. ¿Por qué? Porque estamos tratando de luchar por nuestra empresa, que esta empresa también va a ser de los mismos que estén con nosotros. Muchos dicen, ah, es que no está escriturado. ¿Cuánto le echan de apuesta? Y muchos qué de bueno los que están que aquí, y muchas de las personas que están con nosotros ya se han dado cuenta de cómo estamos empezando a funcionar. Y todos los que están, los que quieran entrar a Kaboom, lo único que se necesita es lealtad, disciplina, ensoñación, que no, si hay crítica, aquí ustedes creen que todos los Kaboom estamos de acuerdo con lo que digo yo, con lo que dice Susi, ¿no? No, pero nos respetamos y nos queremos. Y se actúa de acuerdo a la necesidad de la mayoría, la minoría se amuela. Y muchas veces a la necesidad de la minoría, la mayoría va con ellos, como dice Spock, ¿no? Entonces, es importante platicar todo esto porque también es parte de por qué luego nuestras industrias no crecen. Se habla sobre, ¿por qué no sacaste tu cómic? No has publicado nada en los últimos años. Vale, gorro, no me importa publicar ahorita si no voy a salir. Y ¿cómo debe ser? Como debe ser. Pero lo que no sabe nadie es que no estoy publicando cómics. Estoy publicando artistas, que esa es una cosa completamente distinta. Para después publicar cómics. Para después publicar cómics con ellos, ¿sí? Estamos haciendo artistas, y artistas leales, artistas que tú puedes meter las manos al fuego por ellos, y puedes saber que si te caes, ellos van a estar ahí abajo, y si ellos se caen, tú vas a estar ahí. Obviamente, el dinero es lo que se necesita para cualquier empresa, pero no lo tenemos ahorita, pero está llegando gracias a que los empresarios están viendo esa unión precisamente, que es la que están buscando. Exacto. Lo que están buscando es lo que nosotros estamos haciendo, como arando el terreno. Ese arar el terreno no es tan fácil. Es como el cuento de la cigarra y la hormiga. Ellos son la cigarra. Están editando sus cómics y saliendo y los firman y todo, pero no están generando la esencia de las cosas. No, y la gente y digan lo que digan. Y que vengan aquí, o que digan y que escriban y lo que hagan, no lo están haciendo, y lo vamos a demostrar tarde o temprano. Además, imagínate, son artistas que tienen un segmento de fans, pero temporal. Uh-huh. Y digo, para muestra basta un botón, y en tu caso, ¿cuántos no lectores de Karmatea de los 80 llegaron y te encontraron y ahí están? Exacto. Y no has publicado. Exacto. Entre comillas. No, aparte, no iban a vernos porque no sabían que nos iban, exacto, a encontrar ahí, porque es un lugar no de cómics. Entonces, llegaban ahí y nos veían y se sorprendían, y ahí estaba. Entonces, es cuando demuestras, cuando te conoce la mayoría de las personas, es porque tu cómic sí tuvo algo de éxito. Claro. Pero si nada más te conoce un sector y los mismos, simplemente ve las fotos de sus eventos. Sí hay gente, pero no es nada a comparación. Sí. ¿Por qué? Son los mismos de siempre. Y eso, aunque les pese, están las fotos, ahí están. No, esto es en cada evento, que un tipo de gente sí, diferente, no, pues, en cada evento que tenemos. Pero no, aparte hay una cosa, porque no solamente vamos, sí vamos como artistas y a atender a la gente, pero somos empresarios, vamos como empresa. Claro. ¿No? Uh-huh. Y aparte, es muy diferente. Simplemente en Semana Pyme, que no fue casi nada de gente. Pues con nosotros estaba lleno, lleno. Todos los días, sí, y había mucho movimiento. Porque ahora no fue toda la gente que se esperaba la Semana Pyme. No. Estaba vacío. No, porque adelantaron la fecha. Exacto. Entonces, por eso, a todos los que nos estén escuchando, que quieran dibujar cómics, que a lo mejor se pueden asustar por estas palabras, déjenme decirles que preferible escuchar lo rudo del asunto a que les estén lavando el cerebro con alcahuetadas. Si se van a dedicar a esto, es un trabajo muy rudo. No existe el medio ahorita. Lo tenemos que crear, y para crearlo necesitamos ser bastante rudos. Y necesitamos no solo tener las ideas y hacer cuentitos y hacer los dibujitos y todo ese rollo. Se necesita dinero. Si tú vas a mantener un cómic, necesitas, simplemente para mantener un solo cómic, necesitas unos 2 millones de pesos de entrada ahorita. ¿Por qué? Porque no solo es hacer el cómic y sacarlo ya. aunque no se venda el primer año, tienes que sostener los 12 números mensualmente que salgan en su fecha programada. ¿Por qué? Porque el cómic no se te va a vender en la primera, se va a vender hasta el año, y tú tienes que aguantar ese año para que puedas despegar. Casi todos los cómics despegan hasta después de un año y medio. Digamos que cuando se concibe que es la producción del cómic, realmente van a ser, como los niños nacen en 9 meses, este nace en un año, año y medio. ¿No? Y vean los documentales de Stan Lee, el mismo Stan Lee lo dice, no hay dinero, no hay dinero en la primera etapa. Y lo que quieren todos los colegas es dinero inmediato, ¿no? Entonces, después viene la parte de la promoción, la distribución, que es una mafia, y que no te vende. Ahorita ya están cambiados, porque como ya no tienen que vender, ahora sí nos están exigiendo que tengamos producto. Ahora sí ya cambiaron los papeles. Pero cuando era la época de oro, te bloqueaban. Y luego no solo es eso. Se daban el lujo. Está la falta de dinero. Todo es tu competencia. No otro cómic ni nada. Tu competencia son las tortillas. Tu competencia es el pan, la leche y el huevo. Preferible comprar eso a comprar un cómic. ¿Sí? Entonces, tu cómic tiene que tener ese algo más para que puedas evitar que un niño o un joven vaya por las tortillas, como hacía Guacho, y compre el cómic en vez de lo que tenía que comprar de comida, ¿no? Es muy importante tener, son muchos factores, no solo es sacar un cómic, tienes que pensar en la distribución, en la publicidad, en el aguante del artista que está haciendo eso, porque no solo es hacer 1, 2, 3 cómics. O sea, si tiene éxito y despega, si lo vuelves comercial como Marvel, DC, que tiene 35,000 dibujantes, que todos hacen diferente Superman cada semana, ese a mí, no, en lo personal, a mí no me gusta. A mí me gustan los autores como los europeos, que hacen su cómic, cada, pues ellos mismos lo producen, ¿sí? Entonces, son continuos. Sí, son obras de autor, pero constante, no nada más una sola vez o dos veces, ¿sí? Entonces es importante que se vea todo eso. Si se van a dedicar a esto, tienen que tener un compromiso con ustedes mismos, con el público, y viendo cómo cómo son las reglas del juego. Y lo sorprendente de todo es que los propios profesionales y los colegas, nada más por llevarnos la contra y por hacernos daño, reniegan de muchas cosas y dicen mentiras. Sí, porque no les importa, no les importa el medio. Los mismos maestros que se quejaban de la explotación y todo, ahora están con los troles, firmando en las convenciones, y ni saben de lo que está pasando, y ahí están. Entonces, necesitamos gente comprometida para poder dedicarse a esto del cómic. Y este programa es de cómics. Podemos hablar de Batman, de Bane, que si no les gustó, que sí les gustó. Pero la problemática en México es que por eso no hay cómic. Y hay mucho malinchismo. ¿Por qué? Porque pues, si un lector refiere a Batman y Superman, ¿por qué? Porque su propio dibujante mexicano no le va a echar los kilos. Pues sí. O sea, no le va a echar los kilos. O uno se prefiere ir a dibujar al Hombre Araña a Estados Unidos que hacer un personaje y que aguantar toda la lucha para hacer un cómic aquí en México con todo lo que representa y los obstáculos. Y a mí me repatea, y lo digo, me repatea que creamos que nada más porque no existe en México no luchemos por lograr algo. Para mí es más valioso hacer un cómic con todos los obstáculos que tenemos en México que irme a Estados Unidos a ver si me contratan. Simplemente ve las pruebas de todos los dibujos, de muchos de los dibujantes que hicieron para el Festocómic de Marvel. Ahí las estoy contando todas como muestra para nuestras clases. ¿Cómo se atrevieron a mandar esas pruebas? Lo que no se debe hacer. Cuando estando ahí Humberto Ramos y todos los demás que les deberían decir, no, no estás preparado para estas pruebas. Pero eso sí, tener a Luis Gantús para decirles, tú sí pasas. Sí, nada más para levantarse el cuello y para hacerse, que ya son, ellos son historiadores, profesionales, si se dan cuenta, ¿no? Hombre, están sí, haciendo pero si se dan la cuenta, obra de los dibujantes y nada más los quemaron. Sí, si se dan cuenta, esto lo estoy diciendo, no, muchos dicen, es que eres un envidioso. ¿Cómo voy a envidiar si yo fui el que los llevé a Estados Unidos? Para que no los hubiera llevado desde ese tiempo, si hubiera tenido envidia. O sea, ¿para qué entonces estamos dando nuestros contactos y toda la gente en las clases de dibujo? Si lo que queremos es que progresen. Lo que estoy criticando, y eso me perdonan, pero lo voy a seguir haciendo, lo que estoy criticando es la falta de seriedad y la falta de y toda la hipocresía cuando dicen las cosas para tener más fans. Estamos criticando la falta de profesionalismo de todos los medios y de todo, en todos los aspectos. Si van a San Diego, cuando íbamos a San Diego, los mismos nosotros nos preparábamos y teníamos cartones especiales para presentar un portafolio y teníamos que prepararlo todo un año. No, ahorita va a venir tal artista, venga, haga su portafolio, van a pasar algunos. O sea, cuando en realidad mostraron eso con razón, el artista se hubiera dicho, hijo, estos cuates aquí en México no saben hacer nada. Sí. Imagínate la imagen que se llevó. La imagen que se llevó. Y lo que puede hablar allá. Pero eso sí, el artista de cómic. Como sí. Las autoridades no bájense saben nada. Con la culta no saben nada. Y no saben nada de quiénes son los que están ahí. Nada más ven el nombre y ya. Ahí están, en primer plano. Y liderados por los que sí son buenazos, pero alcahueteros. Entonces, ¿cómo vamos a prosperar en nuestra industria? Yo prefiero ser un maldito gruñón Grinch, como muchos me dicen, pero decirles la verdad a la gente. No verles la cara. Ajá. Y no verles la cara. Por eso no cobramos. Perdón por este rollo que siempre decimos, pero es importante que lo sepan los que quieren dedicarse a esto. A mí, la verdad, en Kabum no va a haber cabida para aquellos que solapan a los enemigos de sus hermanos. Si nos consideran personas, familias o maestros o amigos, simplemente. Y como muchas personas, a mí me repatean mucho, y esas son las primeras que son más peligrosas. Yo prefiero a Luis Gantús, tenerlo aquí cerca, que a un cuate mediano que dice, no, pues no me meto. Yo voy con uno, con otro, porque cada quien tiene su versión. O, para tener la velita encendida por un lado. No. O eres, o claro. No eres. Y si tú no vas a... Si te escogiste llevar un camino y no eres fiel a ese camino, no es verdad eso que dicen. El que sirve a dos amos, con uno queda mal. Y cuando tú vas en un camino es porque escogiste ese camino. El camino puede tener veredas dentro del propio camino. Pero no de que hay otro camino, ya voy a pasarme. No. Sí se puede cuando tú ya estás harto y ya no vas a tener, ya no vas a sacarle nada a este camino, ¿no? Pero mientras estés ahí no puedes hacer eso. Eso es desleal. No, aparte o crees o no crees. Entonces, ¿qué se trata, no? O sea, y si estás aprendiendo con nosotros es como no muchos, puede ser tibio. Muchos que están aprendiendo con nosotros iban a aprender con otro maestro y le digo, por respeto al otro maestro también, sí. Mejor vete con el otro maestro. Si te gusta, si estás tomando, si no crees que nosotros te podamos dar clases, vete con el otro y que te dé las clases. O sea, es tanto una falta de respeto para nosotros, como también una falta de respeto para el propio maestro de allá. No, y aparte son técnicas diferentes. Es como, pues voy con un médico, y voy con el otro y me tomo de las dos medicinas que me dijo acá. Y, o sea, no. Simplemente nosotros, si nosotros les decimos, allá les enseñan en la sanguina, les enseñan todo este tipo de cosas. Nosotros hasta con un moco a pegar como PRIT. O sea, nosotros les enseñamos con la experiencia, con lo que se tiene que hacer, ¿no? Y si se tiene que utilizar elementos raros, es parte del proceso. Pero mucha gente... Nada más que sabes que ahora los chavos, todos se lo toman literal. Uh-huh. O sea, no tienen el entendimiento, ni el conocimiento, o la evolución, no sé qué pasa, que no entienden las cosas, ¿no? Es como si trataras de traducir algún texto, uh-huh. pero lo haces de manera literal, pero no lo interpretan, claro. ¿No? Entonces, si tú dices eso, ya, ¡ay, no! ¿Cómo? Como un moco. ¿Cómo? ¡Ay, qué asqueroso! Ándale, no, pues, ¿cómo va? Se me hace increíble. No ven la visión periférica. No, pero se me hace increíble que actualmente los chavos tienen una mentalidad tan cuadrada y tan cerrada, pero yo creo que es de bloqueos internos, no es tanto... intelectual, porque hay incluso personas que son, bebedores de libros, pero los ves y son bien mediocres, ¿no? Uh-huh. No entienden y no captan la esencia ni el contexto de lo que se les está diciendo. Mientras nosotros hacemos, por ejemplo, hay mucha gente que hace eventos para ganar dinero para una causa social, aparentemente noble, y para irse a San Diego, ¿no? Y uno cuando necesita, los fans están siempre para servir. Claro, eso es lo importante. Y nosotros estamos para servirles a ellos. Claro. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Ellos nos necesitan para hacer, para divertirlos y para hacerlos reflexionar con nuestras historias o lo que sea, o para hacerlos pensar o hacerlos o divertirlos. Y nosotros necesitamos a ellos para sobrevivir, para que se venda la revista y para alimentar todo, para que la industria crezca y generemos empleos, ¿no? Entonces es un círculo. Cuando una de esas partes se rompe ese círculo, no se va a poder reactivar esta industria. Independientemente que si el papel, que si la cinta, que si lo tecnológico, lo más preocupante de todo es, ¿aguanta el artista? ¿O nada más hace cosas bonitas para mostrárselas en el DeviantArt o en, este, en ciertas cosas a las personas? ¿O para que sea funcional y, sea, y se convierta en un cómic continuo? ¿O una novela gráfica que trasciende y que se haga película? ¿Sí? O sea, eso es lo que tenemos que pensar, no nada más en ir a sentarse una mesita, a poner su letrerito y estar ahí dibujando. Eso lo hacemos nosotros, pero como una parte de del show, de la de las actividades normales que un artista tiene que hacer. Pero muchos están buscando los eventos de cómic porque es el único lugar donde se van a vender. Nosotros no. Nosotros nos vendemos aquí en el estudio, la gente viene y nos busca en el Facebook, en las páginas, en este vamos a la calle a Plaza Satélite, nos encontramos un lector, nos reconoce, estamos hablamos con él. Este, o sea, toda nuestra vida es el cómic. Hasta cuando vamos a hacer popó, nuestra vida es el cómic. O sea, nosotros no separamos, como muchos dicen por ahí, que yo hago cómics, pero mi vida personal es otra. Fíjate, precisamente no. Esta persona que conocimos es una persona con una gran trayectoria impresionante. Impresionante. Nunca me imaginé, hasta le dije, oye, ¿cómo le haces para pues, hacer todo esto y para estar en los lugares donde está? Muchas de las cosas que muchas de las personas que la gente hace o que adquiere, él las trajo. Así con ese. Y precisamente él dice que para llevar a cabo una gran empresa a ese nivel o materializar una cierta situación, dice, primero hay que soñar. Claro. Dice, debemos ser soñadores y pensar que a lo mejor sí nos vamos a equivocar, pero que te tienes que perdonar porque uno es su propio juez y es el más severo, ¿no? Dice, pero cuando eres tu juez tienes que aprenderte a perdonar y a seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y dice que precisamente no se puede dejar pasar por alto las personas que te dañan, uh-huh, o que te ponen el pie, porque son manzanas podridas, ¿no? Uh-huh. Y también que a pesar de que él ha visto, realmente es una persona que ha visto todo el mundo, ¿no? Sí. Que ha visto otro tipo de culturas, que ha visto otro tipo de pensamientos y de muchas cosas, precisamente me inclino porque es una persona tan sencilla que a mí me sorprendió pues todo lo que le gustó de Kagum. Todo lo que nos pregunta, lo que le interesa de cómo está sorprendido. Nosotros, está sorprendido que así pudiera comer caviar, puede comerse una hamburguesa como la comió con nosotros y con esas ganas. Se sorprendió la amabilidad con que lo tratamos. Y eso creo que nos dice más una persona que ha vivido otro tipo de experiencias. Para nosotros, o yo en lo personal, creo que nos que dice bueno más y que, que todos lado, estos, ¿no?, trolls que hablan y que dicen, y los chavitos que se dejan influenciar por este tipo de personas, como Gantús y como todos ellos, que nada más les ven la cara, les sacan dinero, como muchos ahora después se dan de topes y vienen y se casan con nosotros, ¿no? Pero pues son ellos los aceptaron así, uh-huh, ¿no? O sea, entonces me sorprende y es cuando dices, bueno, pues vamos por buen camino, ¿no? Uh-huh. Nada más. Cuando salen tus enemigos es que vas por buen camino, precisamente. Exacto. Eso es algo importante. Creo que hay comentarios. ¿Qué pasa? Nos dice George y no es Harrison. A ver, pongan una foto de Maggie. Ya sé, fue broma. Para estar en Kabum se necesita lealtad, disciplina, ensoñación y saber la dirección para ir a verlos. ¿Me la pueden pasar? ¿Importa la edad? No, no, no importa la edad. Lo que importa es el compromiso para luchar por, contra todos los obstáculos que todavía nos faltan y que nos van a poner así, pero para cerrar y para que no hacernos pasar, o sea, no dejarnos pasar, pero nosotros vamos a sortear a como de lugar. ¿Podría vivir en Querétaro y trabajar desde aquí? Sí. Claro. Hay mucha gente toda, de hecho con la asociación, estamos haciendo grandes contactos y grandes amigos que están ya uniéndose a la causa. Y dice, pregunté lo de la edad ya que estoy algo vegetal, tengo 36 años. Y por cierto, hoy se cumplen 26 años de que compré mi primer Karmatron, fue el número 28, el 28 de agosto de 1986. Uf, ya mejor no hago cuentas. No, pues si dices así que estás medio vegetal, yo tengo 52 y voy por los 53. Yo tengo 15. Mi papá tiene 85 y todavía sigue. Este señor empresario tiene 74. O sea, mucha gente está... No importa la edad. O sea, en esto del arte, no importa la edad. Lo que importa son las ganas y lo que quieras hacer soñar a las personas y tú también soñar. De hecho, cuando le pregunté cómo haces todo esto, pues sabe, dice, qué buena pregunta, nunca me la habían hecho ni me la había yo cuestionado, ¿no? Dice, ¿sabes por qué hago tantas cosas? Porque me nace hacerlas. Simplemente. Sí, pues sí. ¿Qué más? Pookie Bear. Buenas noches, cabones. Estaba cenando, pero sí los estaba oyendo. Muchas gracias a todos por lo que están compartiendo. Gracias. Gracias, Pookie. Gracias, Pookie. Raven. Es lógico y está muy bien que lleguen a esas medidas. Yo soy sumamente selectivo con mis amistades, precisamente por eso. Esto que hacen estos tipillos se llama no valorar ni respetar y abuso de confianza. La gente mediocre obtiene una vida mediocre. Y respecto al dinero sobre las inversiones, déjenme decirles a los trolls que no saben hacer ni negocios. Simplemente aunque compres una franquicia, tienes que aguantar, estar sin ver un centavo en mínimo 5 años y dando el 100% de esfuerzo y entusiasmo. Claro. Y puede que pegue y no pegue. Así es. Claro, por eso es una inversión. Exacto. Es un alto riesgo y tú sabes que como puede pegar como no, ¿no? Pero si tienes ciertos datos que te indican, ¿sabes qué? Un plan de negocios. Un plan de negocios y estás bien cimentado, es un 90% que sea un éxito. Y tienes planes A, B, C, todos para poder meterlo inmediatamente mientras estás en el proceso. Exacto. Dice Jorge Abraham. Hola, equipo KU, ya me conecté algo tarde, pero aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, hola. Paco, qué ignorancia y tristeza aquellos que mencionas que no aprovechan el estar tomando tips y clases con un grupo de tal calidad como lo son ustedes. Qué pena, de verdad. Es gente que no tiene valores y puede que dibujes muy fregón, pero tu trabajo no tiene alma ni luz. Así es. Majerita, hola, cabones. Hola, Gorjul, te extraño, Jicamán. Hola, saludos, Jimajita. Hola. Saludos. Dice Alfonso, pobres carritos de Tlaquepaque, ya me voy, cabones, que tengan buena noche y ánimo, hasta luego. Muchas gracias, Alfonso, gracias. Saludos. Robogato, genial, todos ahí en el estudio hacen cómics, ¿cuáles son para buscarlos y leerlos? No, los que... Ahorita estamos sacando uno, que es el de Eloria. Lo escribe y desarrolla el universo Rebeca Soriano, lo dibuja Bombilla, Maggi, y lo colorea Tonatiuh y yo meto de letra y corrección. Y está saliendo ahorita, va a ser bimestral, pero se va a volver mensual, y lo están regalando en las farmacias del ahorro. Creo que ya se hace. Centro de salud también. En clínicas del IMSS. En Recorcholis. Chambers. ¿O no? No, en casas de la Fundación McDonald's. Ronald McDonald's. Ajá. Y farmacia del ahorro. Y creo que va a crecer en otros lados. Sí. No sé. Están moviendo ahí todo. Ajá. Pero nuestros proyectos ahorita están en stand-by. Los vamos a sacar. El más conocido es Karmatron. Pero ya estamos preparando todos los demás cómics que van a ser de diferentes tipos. Van a haber unos semanales, unos quincenales y otros mensuales, aparte de novelas gráficas. Lo que se hacía antes, de cierta manera. Y ya les estaremos informando con todo el proyecto editorial Choncho que se viene de forma independiente. De forma independiente. Y aparte va a haber muchas otras cosas impresas, como álbum de estampas, cuentos de iluminar, diferentes materiales. Y nos dice Rogato, qué feo eso de los estudiantes, mi amigo y yo hicimos tarde de cómics. Aquí estamos escuchándolos comiendo papitas y Maruchan. Ustedes nos inspiran, pero qué mala onda de lo que les pasó. ¿Sabías que las Maruchan eran nuestro alimento en las ferias y convenciones que íbamos cuando antes íbamos a la Mole? Como no podías salir a comer porque pues no podías dejar al público que estaba formando horas, y pues tenías que, no te podías parar, porque imagínate que estaban formados y tú te levantas, pues como que no está bien. Entonces ahí nos comíamos nuestras sopas Maruchan, y a veces era lo único que comíamos, entonces le llamamos comida de convención. Y sabe bien rica, te sabe a gloria. Sí, como... Dice Juan Carlos Leal, aquí en Puebla se les dice jarrito de Amozoc, y si es cierto eso de seleccionar a la gente es muy complicado, porque hay cada personaje que sin más ni más te clavan un puñal en la espalda y todavía se jactan de serte fieles, leales, y ándale, te das la vuelta y sopas, ahí está la cuchilla. Exacto. Y luego se queda que quieren aclarar las cosas cuando ya lo saben. Sí. O sea, ya lo saben, y porque lo mismo lo están haciendo así. Claro. Y como se sienten líderes rebeldes, o libres pensadores, de que todo debe ser luchar contra el mal y todo el rollo tipo joven que está buscando una aventura liberal, cuando te das cuenta y ya creces, sabes que la libertad se busca desde otro punto de vista y de manera interna. No por cómo te vistes. No por cómo te vistes o cómo gritas o cómo, sino cómo piensas y cómo actúas para el servicio de los demás. Y nos dice Triscaideca, ahora que escuché hablar Oscar de este cómic, quisiera saber qué opina de Scott Pilgrim. Ah, cómo muelo, ¿verdad? A mí en lo personal tampoco me gustó, O sea, empecé a ver la... Bueno, no, el cómic no me piache. Yo no lo he leído, nada más lo he visto así, pero el dibujo no me llamó. No, porque si viste es un par de hojas. Sí. Están igual en todos. Todos. Nunca cambió el estilo. El cuate, no me gusta ese tipo de cómic a mí la verdad. El que vimos la película. Scott Pilgrim contra el mundo. Sí, la que empezamos a ver y la quitamos luego porque... Sí. Que fíjate, para la mayoría, algunas personas que no les gustan los cómics de superhéroes, les gusta el de Scott Pilgrim. Sí, pero es puro intelectual, pura cosa intelectual. Y también es cómic underground. Es cómic underground. Es como piensa la gente. O sea, si estás en ese nivel, eso es lo que te va a gustar. O sea, si es lo que te gusta, es eso. ¿Qué más? Todo. Vámonos a una pieza musical, mientras, para hacerlos descansar un poquito. Y nos vamos con Tree the Bill y Let's Eat Grout, de la película Lorax. Y regresamos, no se vaya. Gatún Media. Dimensión tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. You don't know me, but my name's Cy. I'm just the O'Hare delivery guy. But it seems like trees might be worth a try. So I say, let it go. My name is Dan. And my name's Rose. Our sun Wesley kind of glows. And that's not good, so we suppose we should let it grow. Could be time to start anew and maybe change my point of view. Nah, I say let it die. Let it die, let it die. Let it shrivel up and come on, who's with me, huh? Nobody. You greedy dirt bag. Let it die, let it go. Let the love inside the show. Plant the seed inside the earth. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Y escuchamos 2 piezas de la película Lorax, ¿no? ¿Quién qué confía? Buena película. Es buena. Ay, hay, son hay, varios, de hecho, ¿eh? Ahí es que... Ahí hablan precisamente de todo lo que estamos hablando en esta película. Así es. Que por cierto, no nos dijeron los chavos qué piezas son las de las de las. Bueno, la primera fue el tema, bueno, es una parte de la película La Banda de los Doberman, que fue muy famosa en los años 70, que a muchos chavitos, pues, les, ahora sí que nos, bueno, nos gustaba esa película en ese tiempo. Y este, marcó una época. Pero lo curioso de esta pieza es que es un tema clásico de Disney, de el tema del trenecito de Disneylandia. Esa es la música que le ponen. Y aquí lo utilizaron como parte de también de la película, la música de la película. Y este, escuchamos La Máscara del Fantasma de Batman de serie, la serie animada. La primera película de la serie animada. La primera película de la serie animada, exactamente. ¿Qué más, guachín? Pues sí, nada, soy esa. Nos dice el anarquista, ¿qué opinas del libro para leer al Pato Donald? Pues me siempre lo hemos criticado en la misma escuela. Pues es el intelectual hablando de algo de la fantasía que no entiende completamente. Entonces, justifican varias cosas de acuerdo a la semiótica terrícola adulta, por decirlo así. Lo traduciríamos Nicolás Alvarado y Carlos Patán hablando de cómics. Exactamente, eso es. A mí la universidad me lo hicieron leer y no me gustó. No, pues es que es un cómic para desinformar también de todo eso. O sea, se meten con la parte símbolos semióticos de la sociedad. No de lo que es el cómic, de lo que es la animación, que cómo utilizan la ensoñación. Es fantasía. O sea, la fantasía aplicada la empiezan a interpretar con términos humanos, intelectualoides. Están reflejando problemas sociales, bueno, no sociales, sí, sino también De homosexuales, cuestiones de que si el pato no, porque no tiene esposa, y toda la semiótica de todo, porque no usa pantaloncillo. El que lo escribió fue un prejuicioso. Sí, o sea, y de mente es bueno leerlo para... Imagínate como padre hoy, ¿no? Es muy bueno leerlo para ver lo que no debemos ser, como analistas de este tipo de cosas. O para hacer nuestros propios cómics. Al contrario, hay que refundirles más todo lo que es la fantasía. ¿Qué más? Nos dice, ¿sabes algo de los mensajes ocultos de los cuentos de los hermanos Grimm? Sí, pues esto es parte de nuestro ¿cómo se llama? Quehacer diario. Quehacer diario, pues es precisamente lo que andamos buscando. Además, que como eran libros realizados por la masonería, entonces tenían ciertos símbolos místicos de todo tipo para dar enseñanzas también a los propios niños que los iban a iniciar también, y que también llevar un control con la población de acuerdo a esos cuentos. ¿Qué más? Y después nos dice, ¿ya realizaste tu viaje a Europa y Japón para licenciar Karmatron? No así, pero ya hicimos otras cosas mejores. Es Luis Gantús, ¿no? No sé. No sé. ¿Qué más? Dice, a Televisa no le importa el alza de precios de sus publicaciones, lo único que le importa son los espacios publicitarios que pueden vender a patrocinadores, y no creo que Giovanni pueda hacer algo al respecto. No, pero cuando menos le puede decir, porque yo conozco a Giovanni y sí puede hacer algo. Y sí puede hacer algo. O sea, todo aquel que sea un guerrero y que aunque nuestros enemigos fueran 10 mil millones, pero sabe que uno tiene razón, hay que lanzarse contra ellos, como dijo Confucio. Entonces, si Confucio está errado y le empiezan a decir a Confucio, échenselo a él, porque él fue el que dijo esa frase, ¿no? Pero yo pienso que yo fui a hablar con Televisa precisamente sobre estas cosas, y lo que pasa es que son bien ignorantes en muchas de las situaciones, le están dando de patadas al PCR. Como no les importan ciertas publicaciones, les vale gorro, y pues es como que les hagan un rasguñito a ellos, a la gran empresa. Pero pienso que aquí es diferente, porque ya tomaron en serio el cómic. O sea, ya lo están tomando como algo importante dentro de la propia empresa, que hace unos años no tenían. Entonces yo creo que ahorita sí tendrían que hablar sobre esas políticas de distribución. De entrada, Marvel jamás... Y de publicidad. Le dieron publicidad de ADC hasta Broso, lo está anunciando. Exactamente. De hecho. Luego nos dice, Oscar, para mí como es puro cómic de personajes imperialistas de Televisa, realmente no creo que importe si no se venden. Son las mismas historias recicladas de siempre y no es cómic mexicano ni de calidad. Así no creo que haya problemas. Si la editorial deja de venderlos o desaparecen estos productos del mercado, hay que apoyar a lo nacional y de calidad. ¿No lo crees? Sí, pero también esos deben existir, porque si ahorita no existieran los cómics de Batman o de Superman o de Spider-Man, la gente, que los mismos niños, no sabrían lo que es un cómic. No sé si leyó bien, ¿no? Guacho, pero dijo cómics imperialistas de Televisa, si no son de ellos. Son de Marvel y de DC. Sí, no, por eso. Pero no, sí lo leí bien, o sí lo dijo. No, lo que pasa es que eso del imperialismo, si todavía están con ese rollo, la verdad, este planeta está bastante podrido. No, sí, por eso me refiero. Para cuando todavía te separas en que si socialista, que si imperialista, que si todo este rollo, lo que debemos hacer es trabajar para servir a los demás. No importa no importa en qué, al contrario, hay mucha gente, ahorita que hemos estado conociendo empresarios, que ayudan más que los propios que están ahí haciendo sus relajos allá, sí. Nada más están robando, quieren ser líderes para poderse robar ellos el dinero. Pero ahí están toda la bola de borregos queriéndose sacar a un lado y decirse que están luchando por la nada libertad, cuando es una falacia. La verdadera libertad está en el interior y cada quien tiene que luchar por ellos mismos. Nos dice Danger: a riesgo de ganarme un regaño como todas las veces que hago un comentario, difiero en eso de aprender con diferentes maestros. No lo veo como una traición, sino con ganas de aprender más. Igual y estoy opinando de más. No, yo soy de la opinión que si tienes diferentes maestros, si estás aprendiendo, está bien, puedes hacerlo. Pero aquí en Kaboom somos una empresa y la gente que está aquí está obteniendo ciertas facultades y ciertas responsabilidades también dentro de Kaboom. Entonces, el que sirve a dos amos, con uno queda mal, como dice el dicho. Y aparte, un maestro tiene una técnica diferente y a lo mejor estoy estropeando la técnica del otro maestro y el otro maestro nos está estropeando a nosotros. Ahí, si lo ves desde ese punto de vista como alumno, pues sí estás mal. Pero sí estás mal porque lo estás viendo de manera egoísta, no de manera como deben ser las cosas. Pero aparte resulta algo, cuando pasa eso, empiezas, es que estoy yendo con otro maestro y el de allá me dice que es así, así, asado. Y seguramente van allá y, bueno, yo estoy yendo acá y entonces estás jugando. Sí, y eso no las sirve. Las personas no pueden jugar y no pueden quitarle el tiempo a los maestros también. O vas bien y aprendes bien una técnica y puedes ir a lo mejor voy a aprender origami y voy a aprender canto, pero son diferentes. Exacto. Maestros. Son diferentes, no voy a aprender canto en donde me enseñan bel canto y luego voy a aprender con otra técnica que es con la nariz, ¿no? No. Que es técnica con pues sí, con los resonadores de la nariz. Es muy diferente cómo apoyas la voz en ese tipo de técnicas. Entonces, o vas a una o vas a otra porque empiezan los vicios. Y te voy a decir, desde que luego que no aprendes más, porque te voy a decir una cosa, si aprendieras más, comprenderías lo que es lealtad. Exacto. Si no sabes lo que es lealtad, podrás aprender muchas cosas, pero no vas a trascender, porque tarde o temprano la lealtad te va a dominar. O sea, cuando no eres leal a algo, te van a sacar de la jugada automáticamente. Entonces, eso no es ser sabio. La verdadera, por ejemplo, las escuelas de Kung Fu, si tú vas a una escuela y luego te vas a la otra, te corren, pero hasta de golpes. Porque no puedes pertenecer a una escuela y a otra. No, es una falta de respeto. Exactamente. Eso es una ley natural del sistema y de todo lo que quieras. Entonces, el aprender más, te vas a quedar completamente en la parte, ni vas a saber ni de una cosa ni de otra. Independientemente, insisto, lo que te lleva al verdadero conocimiento es seguir tu camino con corazón, en todos los niveles, con lealtad hacia tu maestro y con lealtad a ti mismo. Y con honorabilidad. Exactamente. Y aparte, respetando las corrientes. Si tú escogiste este camino, termínalo. Puedes irte de ahí y irte con el otro maestro si ya terminaste tu ciclo con ese camino. Ahí sí, pero no al mismo tiempo. Claro. Y fíjate, si pensaras así ya estando en una empresa, también no puedes trabajar en dos empresas del mismo rubro porque es conflicto competencia desleal y conflicto de intereses. Y eso hablando de parte ya legal, la parte legal. Uh-huh. Sí, porque te pueden meter a la cárcel. Hay también deben de tener ética. Uh-huh. ¿No? Eso no es ética. Todo el mundo cree que es muy fácil. Pues voy aquí, voy allá. Entonces estás jugando y entonces los mismos maestros no te van a tomar en serio. Aquí nada más porque no cobramos y no es así y todo el rollo así no oficial. A nivel de... Pero precisamente porque no cobramos deben ser más leales. Exacto. Pero aparte, si tú vas a Televisa o vas a TV Azteca, con una tienes que terminar de trabajar. Claro. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos con las dos, pero le decíamos a la persona, porque estábamos haciendo ciertas cosas que no afectaban a la otra. Eran cosas completamente distintas. Claro. Si hubiéramos hecho animación para una y animación para otra, es más... nosotros hicimos Bubble Gummers para una empresa y Coquete de Audaz para otra. Y cuando nosotros estábamos haciendo en tiempos diferentes, pero nosotros le dijimos a Bubble Gummers, nosotros realizamos Coquete de Audaz. Pero por eso nos llamaron. Pues, sí, dijo, incluso, pues por eso nos llamamos. Incluso nos llamaron también de otra que se llama Burbujas. ¿De jabón? No. ¿Cómo se llama? Esta, que es una zapatería también. Que incluso se venden los de Bubble Gummers o los demás, no me acuerdo, con esta de burbujas, no sé qué. ¿Por qué? Porque vieron nuestro trabajo que le hicimos a los de Bubble Gummers y a los de Coqueta y Audas. Uh-huh. O sea, sí. Pero es cuando les dices a las personas que estás, por ejemplo, aquí hay varios alumnos, me dijo un amigo, no voy a decir su nombre, que está con nosotros todavía, ¿no? Dice, es que estoy aprendiendo con otro chavo, digo, pues, entonces mejor vete allá, o, sí. O sea, no puedes seguir aquí, no te puedo estar dando todo lo que estamos hablando, porque ya esto es empresarial, no es solamente un taller, los estamos enseñando para trabajar en lo que se viene, en todo lo que se viene con la asociación y todo. Claro, aparte, no, y son personas que quieren tener su velita prendida, y lo único que van a hacer es conflictuarse, porque una técnica es muy diferente a otra, ¿no? Exacto. Entonces, de repente van a tener dudas, y ah, es que aquí me dicen una cosa, acá me dicen, entonces, sigan, siempre defínense. Pero además, ¿no? Nosotros no tenemos por qué soportar eso. O sea, no, nosotros no estamos requiriéndolos. Si vienen aquí es porque quieren y se quieren quedar. Claro. Y nosotros estamos en nuestra empresa y podemos hacer, si queremos tirar popó en las paredes, esas van a ser las reglas. Pero aparte se, ¿no?, les dijo desde el primer día, uh-huh, que lo que se les iba a dar aquí era algo muy especial, uh-huh, ¿no? No solamente el conocimiento. Y debían ser leales, porque uh-huh, no aceptábamos a cualquiera. Uh-huh. ¿No? En el momento que empiezan a haber las dudas y estamos diciendo quiénes son los que han dañado el medio, cómo ha sido la situación, y van y les piden consejos y hablan con ellos, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? No, si entonces, dicen, o creen o no creen, pero pues que se definan. Por ejemplo, unos de ellos fueron a hablar. Nada más venían porque les convenía. Unos de ellos fueron a hablar con Micro. Ajá, exacto. Y Micro, que estuvo con nosotros, dijo, es que siempre se quedan con, no, nunca se hacen los proyectos, no. Se quedan con los proyectos. Digo, pues ¿por qué no se hicieron los proyectos? O sea, nosotros, ¿Pero? ¿Qué? Pero me extraña que Micro diga eso, puesto cuando tú te fuiste, cuando estábamos con lo de Antea, uh-huh, que estábamos, íbamos a lanzar Kaboom el cómic, uh-huh, y tú te fuiste a San Diego, que se cruzó, a mí me dejaste encargada, y mi mano derecha en ese momento fue Micro, uh-huh, que incluso hubo problemas con Hinojosa, porque era medio especial, uh-huh, y Micro salió defendiéndome, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, actuó muy bien, y estábamos llevando a cabo los proyectos que se estaban haciendo. Uh-huh. Yo no sé por qué dice eso. No, es que lo dice porque al final nos hicieron lo de los seres del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, pues ya empezó a ver que siempre estábamos luchando por Karmatron, cosa que era nuestra bandera de Kaboom. Si estaba aquí, esas eran las reglas, ¿sí? Y también salió su micro salió de Kaboom, claro. O sea, se hizo famoso por Kaboom. Y de hecho, ni nos lo quedamos, la idea era que los autores fueran dueños de sus propios. Pues nos hubiéramos querido, si hubiéramos hecho todo, obviamente pagan, pero no se trata de eso, porque Kaboom fue creada para eso. Pero aparte, fue cuando empezó a haber todo el rollo, cuando vino Watch, todo el rollo. Sí, fueron otras cosas. Él se tapa con eso. Con eso, y es bien cobarde, porque si bien que sabe muchas cosas, pero vale gorro, que digan lo que digan. Es más, esto es oro molido para nosotros. Mientras más popó nos avienten, más poderosos nos volvemos. ¿Por qué? Y entre menos burros. Porque la gente ya se está dando cuenta. Uh-huh. La gente ya se está dando cuenta quiénes son ellos. ¿Sí? Uh-huh. Porque cuando nosotros les decimos a ellos, ¿sabes qué? Esto no es así, eso, y se enojan, van a despotricar. Pero ellos son los que cometieron la falta, y pues lógicamente se tuvo que actuar. Pero los chavos que están alrededor y que no saben nada, pues se van a dejar llevar. Es como los caballeros. Los caballeros que siempre, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Oh, oh, oh. ¿No? Y bien falsotes, y pero siempre se les ayudó en todo lo que se pudo cuando estaban chavitos. Uh-huh. Después desapareció porque Mauricio se dedicó al chef o no sé qué onda, y después volvió al dibujo, y cuando me sorprendió que dibujaba padre, uh-huh, dijo, órale, dibujas bastante bien. Y se perdió igual. Sí, pero de todas maneras, o sea, todo mundo sabe, y hay varios ahí que se están riendo, que le sacaron raja cabún aquí, así que ni se hagan. Le sacaron raja cabún, y si están con sus, que si pueden hacer sus poquitas líneas que puedan hacer algunos, las aprendieron aquí con mi papá. Uh-huh. Sí, y con nosotros. Uh-huh. Y es que no le hagan al cuento y no sean maricones, de cierta manera. Aunque suena pues son bien niñitas. Sí. O sea, eso sí, se enseñan con las mujeres de Cabún, ¿no? Sí, con no. Maggi, con todos, porque son bien niñitas, son bien cobardones. Sí. Oye, y cuando por afuera hablando mal, pero cuando se cuentan con tu papá, ay, maestro, yo lo respeto bastante. Sí. Sí. No, y luego de manera enmascarado, ya sabemos ahí para ahí, ¿qué onda? Dándonos cátedra de todo lo que tiene que hacer. Ay, sí. O sea, para. Y déjenme decirles que de ahora en adelante las Crónicas Cuadradas. Todos los comentarios ya les daba como que cierta salida, pero ya los voy a eliminar, que nada más es la misma gata revolcada. Y nada más es, mientras la persona no sepamos quién es realmente, ni lo vamos a poner, ¿no? Y aunque sea Marisa, que nada más que habla por teléfono y quién sabe qué. Ay, sí, pobrecita. El primero no queremos ni hablar con ella. ¿Qué quiere aclarar? Si no. Oye, tenemos nada que hablar. Creo que hay lugares donde te dan apoyo psicológico por teléfono, a lo mejor es lo que necesitas. O sea que, si tanto les molesta, ¿por qué se meten a nuestros sitios o por qué se meten a oírnos este programa ahorita? Porque vean cuánta gente hay, ¿no? Entonces, pues es por algo. Simplemente siguen viendo las tiras diario. Pues sí, son los principales fans, ¿no? Entonces, no, y la de mañana, a ver, los de mañana, está muy buena. Entonces, no, sí es importante, con nosotros se van a topar con pared. Y de entrada, se los digo, hay muchos chavitos que están viniendo, y les decimos desde el principio, aquí te vas a poner, pero rudo. Es como Osaday, que fue con su chef, ¿no? Uh-huh. Y el chef le dijo, tú no tienes vida aquí. O sea, te vas a aprender, pero vas a hacer esto y esto y esto y esto y te aguantas. No, y allá sí fue, allá hasta ahí sí es duro. Sí. Duro de hasta hacerlos llorar y te tienes que aguantar y... Uh-huh. Sí. Y aquí entonces, las nenitas se quejan, son uh-huh. carritos de Tlaquepaque. Uh-huh. Cuando en realidad vamos a ver despacio que voy deprisa. O sea, no se apantallen tanto ni se alebresten tanto con situaciones llamaradas de petate. Las cosas vienen fuertes. Y cuando sea el momento, vamos a hacer. Simplemente, yo ya tengo éxito con Cabún. ¿Por qué? Uh-huh. El hecho de tener un grupo como el nuestro y que estamos listos para todo lo que se viene, que estamos generando como asociación, ya es un logro. Karmatron sí es una de mis metas personales, pero ¿sabes qué? Han superado muchas cosas lo que estamos haciendo. Entonces, ya van a saber lo que vamos a hacer. Uh-huh. Y necesitamos argonautas. ¿Con quiénes vamos a contar? Si no están preparados para soportar ese ritmo. Serán muy buenos, pero no están preparados. No, y va a haber dinero, que es lo peor de todo. Aparte, con esa mentalidad, si Humberto, que de repente empieza bien y luego se enoja, o está en sus días, no sé qué, y termina haciendo un asco del cómic en sus historias, uh-huh. Bueno. Digo, pues, ¿qué es lo que puedes esperar? ¿No? Y después... Si esto es un negocio, sí. Esto es un negocio y debe ser profesional desde que empiezas el cómic hasta que lo termines, uh-huh. ¿No? Y debes dar lo mejor de ti, uh-huh. No nada más que estés al tanto de estar a la expectativa de cómo estés, cómo amanezcas ese día, ¿no? Uh-huh. Ahora, es que eso está mal. Son rudas las palabras, pero también rudos nos atacan. Cuando nos atacan, se ponen rudos, ¿no? Uh-huh. Pues también nosotros cuando nos defendemos, ay, sí, somos los que atacamos. Uh-huh. Es que digan lo que digan, que digan misa, no importa. Sí. La industria es así. Uh-huh. La industria requiere de productos que se vendan. Uh-huh. ¿No? Y si porque no vendes... es una industria, porque es un negocio. No funcionas. Exactamente. ¿Qué más escucho? Dice Never Ending Dragon. Saludos, jóvenes, hace rato los escucho. Hablando de lo que mencionaban hace rato, yo admiraba mucho a Humberto Ramos porque es un mexicano que ha llegado muy lejos. Pero vi uno de esos programas donde sale el jueves y es muy lépero. Hasta mi novia se espantó. Y además se la pasa presumiendo su foto con Stan Lee y que hizo el número 50 de Spider-Man. Es un sangrón y se la pasa echándote pedradas con sus amiguitos. Yo la verdad ni sé muy bien cómo está el rollo, pero si tú lo enseñaste hay que tener un poco de gratitud. ¡Qué decepción! Así es, eso es lo que decimos, es precisamente. Que... ¿Cuándo han oído una grosería en este programa? O sea, suenan más duros los sarcasmos y las pedradas porque son más duras, sí, claro, que las propias groserías. Pero estamos precisamente defendiendo lo que tanto nos critican por los, o sea, que nos atacan por todos lados y para dañar, hasta ir a hablar con personas y todo. Pero no importa que hablen, las mismas personas ya los tienen detectados. Qué bueno que vayan y qué bueno que al contrario, mejor, videos, mejor. Eso nos sirve de, nos sirve para que las personas que realmente valen la pena. Ya sé, como ahorita este comentario que nos hizo. Es una prueba, sí. Literalmente, nosotros lo que estamos defendiendo es la parte operacional, no como no y la parte como persona de lo que es del vicio de persona. ¿Por qué? Porque desde que se le ayudó y que por un malentendido en cuestión que organizó su amigo, desde ahí empezó todo el ataque, cuando en realidad siempre lo defendía, y yo lo defendía de los propios cabrones que luego me decían, es que no, es un cuate. Digo, pero no, eso empezó desde el descubrimiento. Sí, por eso. Pero de lo que voy es que lo que tratamos de hacer aquí es defendernos y sobre todo dando las cosas claras para la gente que quiera venir aquí con Cabo, que sepa a qué le tira y que sepa que nosotros, como decía una de Centenario, que me gusta mucho, una escena en la que está J. Potit, un vaquero que está juntando a gente para llevar un ganado por un lugar que no era explorado y que se iban a morir todas las veces porque iban a pasar por el desierto sin agua y todo. Entonces tenía que juntar a los mejores hombres para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces los fue juntando y sale un mexicano ahí que se llamaba, ¿cómo? ¿Pedro? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Serafín, bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el de Centenario? El principal mexicano. El cocinero. El cocinero, y agarra y dice, no, pues yo no te quiero a ti ahí, dice al mexicano, porque lo vio morenito y todo. Dice, no, pues... Y dice, ¿de qué me vas a servir? ¿De qué me vas a servir tú? Dice... No, pues yo le voy a lavar su ropa cada vez que usted esté ahí con el polvo y que esté con las llagas y todo eso. Yo le voy a limpiar. Yo lo voy a curar. Yo lo voy a curar. Le voy a dar los mejores frijoles para que sacie su panza de todo. O sea, está como que... Y si no quiere, pues yo ahorita me los he hecho. ¿No? Sí, lo voy a defender. Lo voy a defender, ¿no? Porque soy bien de al. Y tú te dices, no, pues así, sí, pues eres... O sea... Y se juntaron un grupo en esa película. Es un grupo pero leal que duran toda su vida como amigos, ¿no? Wow. ¿Y cómo es posible que tus amigos, a los que quisiste, ayudaste, porque aunque suena mal el decirlo, simplemente el que tú ayudes y que lleves, que des contactos? Yo no lo enseñé a dibujar, perfeccionamos su habilidad. No se puede enseñar a dibujar. No se puede enseñar a dibujar, él ya lo tenía, ya sabía su dibujo. Pero que siempre luchaste por él y que lo querías y que luego te pedía, hablábamos por teléfono. Nuestras llamadas por teléfono eran, ay, sí, tú dibujas horrible, ay, sí, tú eres... O sea, nos echábamos broma y siempre estábamos molestándonos de ese tipo. Era una molestia de cuates, de que siempre estábamos claro, echándonos, ¿no? Ay, sí, tú, que sí, ay, sí sabes mucho, ¿no? Y era padre. Pero de repente, el otro cuate insinuó todas unas situaciones... Y las inversó para que el otro entendiera babosamente que si ahorita nos tuviéramos, si fuéramos cuates, haríamos maravillas en muchas cosas. Todos los que empezamos en un momento dado, el mismo movimiento, haríamos maravillas con todo lo que ellos tienen de habilidad, los que nosotros tenemos de contactos y de cosas que estamos haciendo. Claro. Mata su actitud también. Haríamos un montón de cosas. Sí. Pero ¿qué pasa? Con ciertos cuates y que no nos caímos bien desde el principio, son los que empezaron. Por eso yo llamo ahí como manipulación. Pero de alguna manera, eso de que estés en un programa de radio hablando vulgaridades, como que también así, ahí demuestras quién eres y cómo eres. Nosotros estamos, y repito, a muchos de ustedes a lo mejor pueden parecerles nuestras palabras así, rudas, o que estamos hablando con coraje. No. No estamos hablando con coraje. Nosotros somos muy expresivos de lo que nos pasa en nuestras vidas. Y lo compartimos con ustedes. Si estamos dando clases de dibujo y estamos entrenando a personas, y cada día vienen personas a pedirnos chance de poder entrar, les tenemos que repetir estas cosas. ¿Por qué? sobre la advertencia, no hay engaño. Aquí vas a sufrir, pero vas a sufrir con familia. Y si tú te comprometes, nosotros nos comprometemos contigo. Pero si empiezas de repente, pasan los tiempos, si no aguantas el desierto y llevar el ganado sin agua, y te empiezas a chillar en medio de eso, no sirves para esto. O te rebelas y te vas con el otro, te vas a donde está el ganado, bueno, ya, y dices, ay, los cuates me llevaron para otro lado, ¿no? Entonces, la lealtad es importante, por eso les llamo argonautas. Las personas, los argonautas son un símbolo, son personas superhombres, que lucharon sin un propósito, solo querían el vellocino de oro, pero ni siquiera eso, era el poder de la aventura, porque sabían que los frutos de la vida iban a llegar después. Y las cosas que valen la pena no llegan en el momento. Tienes que, cualquiera que piense que el fruto lo van a tener inmediatamente, están perdidos. El éxito no es tener un cómic en la venta, o dos, o tres, o hasta de un año. El éxito es que permanezcas y que generes lectores, y que siempre te recuerden. En el caso de nosotros, no hemos sacado Calmatrón y siempre me llega un lector en el Facebook agradeciéndote, no agradeciendo, sino que se unen a la causa, y eso no se paga con nada, y eso es lo que todos los cuates envidiosos y todos los cuates que están ahí no soportan eso. Entonces y malo, porque todo lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo en conjunto. Igual con ellos también nos invitábamos a la casa y todo el rollo. Una cosa es de que haya personas mediocres y que no avancen, y otra cosa es que, porque uno trasciende más que otro, pero por mediocridad se quedan muchos, ¿sí? Y unos no se mueven por mediocridad. Ahora muchos dicen, es que están triunfando en Estados Unidos. O sea, ¿qué tiene? Yo no luché por trabajar en Estados Unidos. Yo hice un intento porque puedo trabajar en Estados Unidos cuando yo quiera, con mis contactos que yo tengo, en un tipo de cómic que a mí me gusta, que es el cartoon. Yo no soy superhéroe, no me gusta eso, no me gustan los... me gustan los superhéroes, pero me llena más dibujar cartoon. Si quisiera, pudiera ir allá, ya lo intenté, ya lo logré, ¿sí? Pero me interesa más aquí, México, y no por patrioterismo. ¿Para qué me estoy metiendo en broncas en un país donde no hay nada y tienes todos los obstáculos y a todos los cangrejos encima, ¿sí? Está de locos el dedicarse a esto. Es más cómodo irse a donde está ya, a trabajar y hacerlo, y trasciendes y ¡uy! Eres la maravilla. Pero pónganse a ver todos, si luchamos aquí, los frutos serán más padres. ¿Por qué? Porque podemos luchar allá y aquí. O sea, nosotros podemos hacer cosas allá, y ahora lo que nosotros vamos a hacer es tanto reactivar las cuestiones aquí y luego invadirlos allá con nuestros productos. O sea, ese es el chiste, esa es la meta, que nuestros personajes trasciendan como un Asterix, como trascendió de Francia. Es una ilusión y un sueño, a lo mejor, guajiro, pero sí lo podemos lograr. O sea, Mafalda es mundial, aunque solo en ciertos sectores funcionó, pero lo conocen en todos lados, los Asterix. O sea, el manga no se diga, ¿qué es lo que hizo el manga? El manga está invadiendo a todo el mundo. Entonces, ¿por qué quedarnos nada más en nuestro cómic nacional solamente? Que aquí debemos generar la punta de lanza, como los Vulcano cuando despegaron en velocidad warp y fueron detectados, perdón, los terrícolas fueron detectados por los Vulcano. Así nosotros también queremos despegar aquí y ser detectados por otros países. Y ya lo estamos logrando gracias al Facebook. Vino a ayudarnos mucho el Facebook, porque ahora hasta artistas profesionales de gruesos nos están siguiendo, ¿sí? Y porque ven otra cosa, ven otras cosas diferentes en nosotros. Nos ven unificación y les llama la atención nuestras fotos. Fíjate cómo un artista nada más por ver nuestras fotos sabe cómo somos, ¿sí? O sea, les gusta ver lo que estamos haciendo. Y como son... Me agrado que van a venir. Van a venir algunos en septiembre. Entonces, eso es lo que vale, el que tú seas auténtico. Y por eso de todo este rollo, a todos los amigos que nos escuchan, que quieren dedicarse a esto, deben ser auténticos y luchar, aunque esté el obstáculo ahí, tienen que luchar. Si ustedes quieren y tienen todo para hacerlo, porque también hay que tomar en cuenta que uno tiene límites. Y esos límites no es que sean tu perdición, esos límites tienes que usarlo hasta su máximo potencia, pero y puedes como el Capitán Kirk no era el más fuerte, o sea, podía tener enemigos más fuertes pero era más hábil, ¿sí? Y con esa poca habilidad, a pesar de su limitante, podría lograr cosas buenas. Claro. Pero tenía que ser el Capitán Kirk, no un de los de rojo, que si en realidad tuviera las habilidades no se moriría. Claro. ¿Qué más? Dice Juan Carlos Leal, jajaja, pues sí pusieron al muñeco en la silla presidencial, ya que se les puede preocupar a los de Televisa. Uh-huh. Te idiotiza. Alguien me dijo, todas las maldiciones que me digas se convertirán en bendiciones. Desde entonces, maldíganme todo lo que quieran, ya que de verdad son bendiciones. Exacto. Nos dice George, jajaja, muy bueno, muy bien, gracias, pero se les olvidó la dirección, gracias, creo que ya se fue. Nos dice Raven, me confieso lector de Camatrón gracias a Oscar y a su familia. Qué genial color, diseño, trazo, es un verdadero placer este cómic. Ya todos mis familiares se chutaron el tomo que compré en la pyme, así que a ver qué día compro todos los que me faltan, que estamos picados. Gracias, gracias Raven. Jorge Abraham, los dejo aquí con Equipo K. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tris Kaideka nos dice, me surgió una duda escuchando todo acerca del negocio del cómic y por qué escuché y he vivido en este medio. Dice, ¿y por qué he escuchado y vivido en este medio? Me considero muy bueno, pero me encanta dibujar. No, es que escribe todo junto, entonces, no me considero muy bueno, pero me encanta dibujar. Pero mi sueño es llegar a hacer un cómic. No busco dinero, no busco fama, solo busco hacer ese sueño realidad. Llevo muchos años pensando en hacer o cómo hacerlo. He visto infinidad de gente que se siente artistas, entre comillas, que no son diferentes a mí, y de alguna manera o muy a su manera tuvieron éxito. Y no es por ser barbero, pero de todas estas personas el único que conozco con éxito verdadero es a Oscar. Ahora hablan de la dedicación y el esfuerzo, la lealtad y la sabiduría. ¿Creen sinceramente que mi ideal es correcto? Jamás tuve un maestro, solo aquellos cómics que me heredó mi tío de Carmatrón, donde explicaban cómo dibujar, y siempre traté de buscar el hilo negro porque no sabía que existían los carretes de otro color. O sea, un cómic, debes entender, un cómic es un medio de comunicación masivo comercial. Hay diferentes tipos de cómic hoy en día, la novela gráfica, el fanzine, todo lo que se desarrolla. Pero si tú sacas un cómic por gusto, no es malo, lo puedes hacer. Sin embargo, muchos lo han hecho y puedes hacerlo por gusto, eso nadie te lo puede impedir. Y eso ni siquiera nosotros podríamos, ¿por qué tenerte que impedir esa parte? A lo que nosotros ya nos metemos un poco es que si tú vas a hacerlo comercial, necesitas ciertas reglas que de por sí, aún teniendo esas reglas, no es seguro que uno tenga éxito, pero eso es lo que más que nada, ese es el problema. Si tú haces tu cómic para ti porque lo quieres hacer como un deseo, pues está bien, eso no hay, al contrario, qué derecho tenemos nosotros de negártelo, de prohibírtelo, además no somos nadie para eso. Pero si quieres llegar al mundo comercial, necesitas ubicarte en ciertas reglas, que si las aplicas, ya una vez teniéndolas, puedes romper las reglas si quieres, pero antes no, antes de conocerlas y antes de experimentarlas, no puedes romperlas hasta que no experimentes. Porque el cómic es un negocio, no es nada más un capricho, es un negocio, te tiene que dar de comer, tiene que pagar la imprenta, tiene que pagar la distribución, tiene que pagar, y como este es un problema, porque cuando empieza uno a trabajar en el cómic, no llegas a cubrir esos gastos, porque no se vende todo el cómic al principio, tienes que hacer una superinversión antes de poder salir. Muchos nos critican que por qué no salimos. Como nos dijo Snaya una vez que fue ahí a la Semana Pyme, dice, es que no podemos publicar y nos vamos a juntar. Todos estamos en las mismas. Entonces, ¿qué critican? O sea, todos no pueden publicar lo que quieren. Lo que han publicado son cosas que han podido por 1,000 copias o que alguien, el Fonca les da cierto dinerito para hacerlo, pero no pueden pasar más allá, y eso no es éxito. Pero todo por estar desunidos. El pasar más allá implica que podamos vivir del cómic y no nos dediquemos a otras cosas, agencias de publicidad o a otras cosas, sino que nos enfoquemos a hacer cómics. Ese es el éxito. Hasta que no llegue ese punto, no vamos a poder decir que generamos una industria. Creo que ya vamos a terminar, pero a ver, termina las Nos pues dice Raven, olvidé mencionar que mi cómics leía. Ajá. Jan, eso de la lealtad se tiene que manejar en todos lados. Nuestra sensei siempre nos solicita por la lealtad que les hemos tenido, y aunque muchas veces no estamos de acuerdo con ellos en algunas cosas, tenemos que respetar las reglas del instituto y respetarla a ella como nuestra maestra y guía que es. No es fácil, pero las cosas difíciles son las que más se valoran, y eso mismo se aplica en todo. Pero la gente solo quiere las cosas fáciles. Exactamente. Juan Carlos Santelis nos dice, buenas noches y que descansen todos en el estudio. Un abrazo a todos y un beso a las bellas chicas K. Cabrón United. Gracias, Charlie. Ahí nos vemos el sábado. Yo quería hacer un pequeño comentario al comentario anterior. Es verdad, igual dentro de un grupo, algunos cuando ven una situación, un conflicto, primero pueden tener una idea de lo que ven nada más y ya empiezan a generar ideas, un ejemplo. Pero ahí lo importante es aprender a mirar todo. Exacto. Para poder entender lo que está pasando. No siempre se queden con una... por lo que yo he visto y lo que he aprendido, no se pueden quedar con una sola idea. Ahora sí que hay que estar en silencio para poder ver todo. Claro. Como en tu caso, ¿no? Que oías hablar pestes de nosotros. Sí, Y tú decidiste venir a investigar, a ver si era verdad. No me quedé en el... En el margen, por así decirlo. Estoy aquí. Exacto. ¿Qué más? Y ahora sí. Dice Paco, siempre me sorprende cómo las 3 horas de su programa se pasan volando. Gracias. Majedita, chicos, hace poco entré en un concurso de cómic. Cuando ya salga mi trabajo publicado como participante, les aviso, les comparto mi portada de mi trabajo para ese concurso y nos la manda. Ok. Perfecto. Pues, chamacones, muchas thank yous por habernos escuchado. Pues ya pasaron, sí, pasó bien rápido, ¿no? Sí, de volada. Y pues se despide. Bueno, Susi ahorita fue a atender una llamada. Se despide Lalo Becerra. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Nos escuchamos el jueves. Se despide Mikey Garjul. Hasta jueves, chavos, que estén viendo, hermano rico. Se despide el único y el original Rido. Adiós, nos vemos. Tú no estás dormido. Adiós. Lalito Mendoza en los controles se despide. Bye. Y el Pinolillo Sandoval también, que es el ahora amo y señor del Yuitui. Y fíjate, el rumor sigue. Neverending Dragon, que te mejores, guacho. ¿Qué te pasó en la pierna? Mira, no llegaste cuando se dio la explicación. Ese folleto lo hice antes de que me internaran hace 2 años. Tuve una operación de reconstrucción de rodilla. Con el ligamento izquierdo y medio se me tronaron. Y aparte tuve reconstrucción de menisco. Injerto, de hecho. Entonces estuve fuera de combate hace 2 años, que de hecho ya se va a cumplir en este octubre, uh-huh. Y se cumplen los 2 años, entonces eso yo lo hice, pues ya te imaginarás, así que se va a escuchar feo, pero lo hice en la cama, el folletito ese me lo encontré y Oscar se encontró la foto y la subió y sí, todos piensan que estoy en el hospital. Sí. Ah, ya se encuentra aquí Susi para despedirse, ya nos estamos despidiendo. Ay, hasta luego chicos, pásenla bien, nos escuchamos el próximo jueves. Exactamente. Y pues, muchas gracias, nos vamos a despedir con este tema de Avatar, que se llama, no sé cómo se llama, pero, espérate, Climbing Up in the Himalaya. Exactamente, órale, tú sí sabes todo eso, maldito. Eres el nuevo Reed. No. Dice el hombre de porcelana, buenas noches a todos. Buenas noches, Cabún Kim. Saludos al guapo Mikey. Nacieron a las guapas, bonitas de Cabún. Los chavos Cabún, cuídenme a las guapas. Y amor. Muchas gracias por otro programa inspirador. Gracias. Majerita, cuídense mucho, chicos. Un placer escucharlos de nuevo. Bye, Majerita. Gracias. Nos estamos viendo y pues nos despedimos con esta pieza para el próximo jueves. Recuerden que empezamos a las 9 y será de temas de ovnis y todo lo que ustedes quieran platicar. Buenas noches, queridos cabones. Se despiden. Johnny Marcelo, descansen y cenen rico. Bye, Johnny Marcelino. ¿Ya? Ya. Bueno, nos vemos. Bye. Bye.